Contento, señor, contento porque he estado grabando nuevamente en tiempo récord nuevo y hermoso episodio de Otaku No Shoso. Tengo que tratar de hacer hype porque no me responde los golpes ahora. ¿Qué No, puedo hace hacer? tiempo que no, Pau. Voy a hacer al respecto. Voy a tener que comprarte una vuvuzela. No, qué horrible. Tengo un pandero como de. Y canto la canción de Zoids para que sea muy como ¡Oye! sudaco. ¡Oh, no! Acá me saco el sombrero. No son, no son. Tú ¿Lo hago? son. Ah, ¿no supiste, Pau? ¿No? El caballero que ¿Quién canta. evangélico? No, el caballero que cantaba eso bien latino falleció ayer. ¡Oh, puta la weá! ¿Por qué? Perdón, perdón, señor. Señoras y Pero. señores, con usted la waifu de Chile, la Pau. Lo siento. Esto está. No sé. Gracias, ¿Cómo hola. estáis? Va bien. Es uno de esos días como. Ah, pero está bien. Como, Aparte, estamos grabando. Sí, pero hoy día estamos grabando el podcast, así que estamos bien. qué bueno, pa, voy mejorando a poquito. Sí. O sea, he tenido muy buenas noticias del médicas. Ah, porque quizá hay gente que no nos sigue solamente por el podcast, pero yo tenía que tomar un remedio por muchos meses y ahora tengo que tomarlo menos meses, así que fantástico eso. Bacán, Pau, sí, bueno, yo, tú sabes, yo agradeceré todos los días de mi vida que me quedan porque he estado grabando aquí y todo ahí. Sí. Y, Así que sí, acá estamos. sí, bacancito. Un nuevo hermoso episodio del programa, estamos cerrando el año, llegamos a diciembre, oh my god. Otro año que se va, se vienen los 5 años de Otaku No Shoso en un par de meses. Ay, weón, es una guagua chica, qué terrible. Sí, Cuando se porta por los niños, ¿qué vamos a hacer? vamos a tener que ponerlo a hacer como lo hacía en mi infancia, que lo acudite la televisión, que vea puro anime. Yo creo que está cagada esa guagua en ese Sí, caso. no, ya está cagada de por sí, así que está todo hermoso. Vamos a estar ahí celebrando, obviamente, en febrero, no sé qué vamos a hacer, pero algo haremos. Algo haremos, Algo sí. haremos. Y el día de hoy tengo dos invitados maravillosos para lo que estaba hablando en este hermoso episodio, este ya lo leí yo. Vamos a hablar de un OVA de los 80. Nuevamente los 80 nos reúnen en Otaku No Shoso, lo va a pasar re bien. En un OVA que por muchos años fue bastante oscuro, no mucha gente lo cachaba, pero el internet ha hecho la justicia divina. Y últimamente sí, en estos últimos años, sobre todo post pandemia particularmente, ha metido mucho ruido y lo va a estar conversando. Y yo dije, compadre, es demasiado importante tener gente así que se la pueda, porque esto es una película muy, muy, muy bacán para conversar. Así que dije, primero vamos a tener al campeón de campeones, una persona que nos ha acompañado ya mil veces acá en el programa, un ídolo de todos, Don Toño Tech. Aplausos. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Todo bien, Toñito, ¿no? Sí, todo ok. Todo ok, vamos a ver comentar un OVA muy especial. Sí, yo sé, yo siempre supe que era Toño Corr. Ahí cuento mi anécdota de cómo conocí. Maravilloso. Bueno, pero ya, sí, después. Y quiero decirte que ustedes saben que Otaku No Shoso es un podcast inclusivo y yo dije, si vas a hablar de robots, necesitamos uno. Necesitamos un hombre mecánico con un corazón digital el día de hoy. Así que nuevamente, después de que, uff, desde el episodio de Gundam nos acompañó la primera vez, acá se repite el plato de Otaku No Shoso, Don Rockby. Aplausos. Oli. Gracias por estar con nosotros, mi guachito. ¿Cómo estáis? No, gracias a ti por la invitación otra vez. Qué rico estar acá. Ah, gracias. ¿Tú cachai? Una película interesante. Yo siempre dije, hay robots, hay que invitarte. La verdad es que cuando me lo dijiste no me acordaba, después la tuve que ver de nuevo para acordarme y se me vino toda la cabeza, así que está Dijiste, buena. oh. Dije, está bien. Ah, claro, al principio fue como, what? What the fuck? Y después le hiciste play y dijiste, ah, esta. Pero es buena, así que. Ya, bacancito, ahí lo va a estar conversando. Bueno, como usted está leyendo o escuchando, como sea, el día de hoy vamos a estar hablando de Dragon's Heaven, este OVA de finales de los 80, hecho por la gente de Yomex y Atmic. Ahí cerrando la década de los 80, va a ser muy, muy interesante conversar de esto, porque, como estaba diciendo, es una película o un OVA. Pues casi en el borde de un corto, la verdad, porque es algo bastante cortito. De hecho, es una de las cosas más cortitas que hemos hablado en Otaku No Shoso. Creo Sí, de que, hecho. descontando el episodio de los cortos de Morimoto, tal vez esto es una de las cosas más y de cortito tiempo que hemos conversado en el programa. Sin embargo, yo pensé que sí ameritaba un episodio completo porque es muy bacán, es muy interesante y también, como le estoy comentando, ha tenido este revival. Así que dije, sí, es un excelente momento para hablar de ella. Así que, sobre todo, además, porque yo lo he comentado acá en el programa, nosotros igual le tenemos un poco al debe a los robotitos. Así que dije, ¿por qué no? Sí. Siempre me voy a acordar cuando recién había empezado el podcast, tú me preguntaste, Pau, una pregunta muy importante. ¿Te gustan los robots? Es Y yo que dije, sí, pero no hemos hablado mucho de robots, perdón por eso, sí que deberíamos hablar más de robots. digamos de que era una cosa que definía nuestra amistad, si era algo, una pregunta muy importante. De hecho, me preguntaste de esto, depende de cómo nuestra amistad y fuego chucha. No sé, sí, es verdad, no les voy a mentir, puse aquí en juego la amistad por los robots y acá está. Me parece correcto, es como éticamente correcto, porque además cuando ya conocí más cómo funciona Gundam y todo, fue como, no, una pregunta moral a esta altura Sí, del digamos de mundo. que afortunadamente también he estado en un punto del podcast que la Pau ya tiene un poquito más de bagaje con el tema de los robots. Y hicimos el episodio de Gundam que estuvo, Robot B. Hicimos el episodio de que te roban, Mayeon, que fue maravilloso. Pasamos muy bien ese episodio. Y de repente sale el tema, pero nos falta, la verdad es que nos Han falta. hablado de Gambaster de más, Sí, pues igual tienen varios. bueno, Gunbuster de hecho fue importante porque ahí nació la pregunta de si le gustaban los robots. Pues imagínate, era el episodio 2. A mí me gustó Gunbuster. De hecho, quiero el robotcito, así que Uy, qué sí. rico. Sí, te Sí. haga una Inazuma Habría uno Eleven. muy bacán, de hecho, pero como que era muy pandemia, no había plata. Sí, son caros esas maquetas, así que. Bueno, yo saco por conclusión que todo lo de Gunbuster es caro, así que no me sorprende lo que están diciendo. Sí, voy a mencionar estas figuras que solo le puede cambiar los brazos por el tema del cruzado. Que me explica un amigo que todo este tema de la pose icónica es un tema para los robots porque en realidad no pueden hacer ese cruzado por la construcción de los brazos. Así que aprendí cosas. No, pero la tecnología ahora se lo ha hecho posible. ¿Sí? Sí, hay varias figuras que pueden hacer eso. Por eso invitamos a Rock V, porque es un experto en robots, es un hombre mecánico con un corazón digital. Así que eso. De hecho, es una excelente manera de empezar el programa el día de hoy. Querido amigo Rock V, por favor, cuéntenos cómo conociste Dragon's Heaven. No creo que haya sido tan solemne como lo que ustedes, pero, o sea, pero fue por internet, ¿no? Lo bajé por Nier. Ya, lo bajé, pues, Nia. Ya, En la búsqueda, pero Nia llegaste de alguna manera, vaya, vos. sí, buscando anime de robots en general. Por eso fue, para mí fue como un listado, así. Digo, ¿Qué puedo ver? ¿qué viene? ¿Qué viene? Y tiene que haber sido como el 2012, y por eso te dije como que la vi. Y en ese tiempo no creo que me haya llamado tanto la atención, porque igual me estaba metiendo más que nada en cosas más hardcore. Pero ahora cuando la vi de vuelta, hartas cosas me hicieron sentido. Ah, o sea, podríamos decir que la primera vez fue una cosa más casual de decir ya está Sí, bonita, fue harto jaja, más y ahora fue casual. como wow, man. Sí, ahora como que la vi y dije, ah, esta weá es por acá, esta cabra la hizo tal compadre, así. Entonces ahí sí, como cachando que ahora cacho un poco más de la cuestión. Ah, o sea, en resumen llegaste porque estás buscando más robots en tu vida. Y anime en general. ¿Tú te enteraste de eso nomás porque estás revisando al PO o tal vez te llegó un comentario? Porque yo estaba haciendo esta introducción en el programa que es una película que ha revivido un poco en los últimos años porque hay mucha gente que ha hecho videos al respecto, ensayos, entonces no sé si algo cachaste de eso. No fue tanto el pedo, fue porque por el staff de Gundam Z que está metido este Sí, compadre. sí. Entonces por ahí llegué. Por el director. Oye, que por cierto no había comentado chistosamente, esto no pasa muy seguido en Otaku no Chiyoso, hay que comentarlo sí o sí, weón. Este episodio de Otaku no Chiyoso está bendecido por Makoto Kobayashi porque Noticiado por sí, Kobayashi. nos notició. nos notició Cuático. porque le hizo retar el podcast y de hecho contó una anécdota que le voy a contar más adelante, una chiquitita pero interesante, así que buena onda, buena onda. Excelente. Esto no pasa muy seguido cuando digo, sí, bueno, Kobayashi nos dijo que no pasa muy seguido, la verdad. No, Juan, nunca nos había pasado eso. Sí, por eso. Ah, Así oh, ya que eso. qué bacán, qué bacán. A pesar de que sea un viejo más charcha que la chucha y lo va a conversar. Sí, pero... ¿En serio? Sí, nosotros lo conversamos, pero no... ¡Oh, que acá me encanta! Es un capítulo con tecito. No te culpo mucho porque cuando conversamos de esto fue en el episodio de Venus Wars, que ya ha pasado como 4 años. Sí, ya se me fue. De hecho, no me acuerdo con menos tiempo, Hayama, así que yo creo que sí. Pero bueno, ahí lo va a estar conversando. De todas maneras, el episodio está bendecido por Kobayashi, así que bacán. Hermoso. Bueno, pasemos a Toñito, por favor. Toñito, cuéntanos cómo conociste esta película. ¿Cómo conocí Dragon Head? Fue como extraño, puros pedacitos. Uh-huh. No sé si otra vez he comentado que acá en Chile se hace una Feria de las Pulgas, el chileno-japonés, en julio. Uh-huh. Y en los 90 era una maravilla esa Feria de las Pulgas. Que acá no, yo nunca fui. Contraje de todo, manga, figura y sobre todo VHS grabados de la televisión japonesa. Ya. Y de esos muchos VHS compré un lotecito, yo compré unos 10 que valían 100 pesos en esa época. No. Y revisando que había programación, me llamaron la atención los comerciales y todo. Y había un comercial de animación que se llama We Love Anime. Uh-huh. Como que yo amo el anime. Una música bien característica y mostraba como pedacitos. Como pedacitos de un anime, con una música característica, y de repente como que la pantalla como que da vueltas, como dice esos típicos efectos de los años 90 de televisión. Uh-huh. Y aparecía, no sé, Pat Labor, y mostraban una escena. Después, y salió Dragon Heaven en una, pero no cachaba nada. Salió Dragon Heaven, sí, escrito con letras como que nosotros podíamos leer. Decía Dragon Heaven y en japonés también. Uh-huh. Y era un pedacito, duraría 2-3 minutos. ¿En qué año fue esto, perdón? 94. Hermoso. Por ahí. 94. Ah. Y yo dije, ¿qué esta? Dije, ¿qué esta weá? Así que bacán. Dije, muy Moebius. Como a mí me gustaba mucho el cómic europeo, antes que llegara más masivamente el manga, me gustaba mis primeros mangas, me gustaba mucho el cómic europeo. Me gustaba Manara, Moebius y otros más. Y dijo, muy Moebius, ¿qué onda? Cuando vi Nausicaa también me pareció muy Moebius. Después con los años supe que Moebius había ido a Japón y todo. El son a mí es con Hayao Miyazaki. Y pasó muchos años que tratando yo conseguir eso. Y veía en revistas, de repente salía uno o dos fotogramas de la película. Muy esquivo, mucho tiempo buscándolo. Después pasado los 2000 recién me la conseguí. Grabada también de la televisión japonesa. Bacán. En japonés puro. Venía con comerciales y todo. Okay. Como que me salió, como que me sorprendió harto la animación, no entendía mucho, tampoco hay mucho que entender, pero pero no entendía mucho el paso de, bueno, después de hablar en live action, la animación, y me gustó mucho como los diseños que Moebius, y pensé que Moebius estaba metido en el proyecto, pero no era tan así. No, para más encima, este filme, yo lo comento no como spoiler, porque usted lo tiene que saber, y un detalle muy bacán de la película, que empieza con un segmento live action con una maqueta del robot gigante, y como tú te gusta harto todo ese mundillo, todo, yo creo que te haya explotado ese día. Sí, no, en esa época también armaba esta maqueta, estaba metido en un club de maquetismo, IPMS. Se armaba mucha ciencia ficción en esa época. Era como todo Scratch, y veía en revista que había modelos de robot que no llegaban nunca a Chile. Solamente había una segunda guerra y todo lo bélico llegaba. Ciencia ficción casi nada. Y con unos amigos no hacíamos crash building de esa época. Hacíamos naves con bases de champú, cosas así. Todo muy artesanal. Y era como que vimos eso, y era como muy artesanal, como que mira, perfectamente lo se podría hacer acá. Y empezábamos a hablar de ese tipo de cosas, hablábamos como un Terminator 1, perfectamente se podría haber hecho acá, pero no sé qué pasa. Y como que nosotros pelamos harto cable con ese pedacito de animación. Se lo mostré a los chicos, que amamos maquete. Pero quedó como ahí nomás. No, como que no hicimos algo relacionado. Igual que bueno que te pilló esa parte, porque antes de que saliera este terrible DVD, que es el que da dando vuelta en internet, porque bueno, piratería, yay. Hay gente que vio los rips de Laserdisc y vio algunos de la televisión y no venía con el segmento live action, así que tuviste suerte. Oh, ¿en serio? No tenía idea que venía. Sí. Y ahí lo conocí después de los 2000. La vi entera después de los 2000, pero en Japón es puro. Y después, ahora no sé, unos 5 o 6 años atrás, lo tengo que haber visto en YouTube o en otro programa y lo vi con subtítulos. Recién, sí, recién. Hace poquito, comparado al tiempo que lo conoces. Sí, no, se fue como bien esquivo, como que me llamó harto la atención por el diseño y todo. Como decía, pensé que me hoy estaba metido en el proyecto. Es que yo creo que es lo que todo el mundo saca de conclusión al principio. Sí, así como me pareció curioso, así como dije, oh, esta opción debe ser bacán. Oh, y buscando, buscando, fue bien Espera. esquivo tanto tiempo, fue bien esquiva la el OVA, como que era bien under, más under de lo normal de esa época, era todo muy under. Sí, Sí, sí, sí. me costó caleta pillarlo. Qué bueno que me lo confirme de cierta manera, ¿eh? Porque, bueno, ahí voy a conversar por qué, pero qué bueno que me diga eso. Ahí iba a preguntar algo, Pau. Sigue cómo se entiende, porque igual toda la precuela como de la historia se da en ese corto al principio. O sea, igual se puede cortar, pero lo encuentro como raro porque igual quita sentido y la cuestión es tan cortita, lo encuentro como triste que la hayan Sí, sacado, así que la comentaba. había un horrible internet que no tiene en el segmento live action. Qué raro, Eso iba a qué raro preguntar, eso. ¿no? Como que cómo se siente eso de, o quizás hay que hablarlo más adelante, de no tener esa parte como de la trama. Qué bueno, lo de la trama. Ahí lo Es vamos a una conversar. excusa en Sí, yo realidad. también pienso lo mismo. Ahí lo vamos a poder conversar. O sea, no es mala, pero bueno, ahí vamos a conversar un poco al respecto de eso. Pero sí, efectivamente, yo te confirmo de que hay mucha gente antes de los 2010 que la vio sin la parte del live action. Mira, no tenía ni idea. Tuve suerte entonces, como dijiste. Sí, tuviste suerte, la verdad. Y te encantó. Sí, a mí me encantó. ¿Sabes qué? Como me pasó otras veces con otro anime, me encantó más cuando no lo entendí. No sé. Ah, lo entiendo, En este sí. caso, en este caso. Es como Cuando lo ese entendía. comentario de gente que me dice que habían bandas que me gustaba más cuando no sabía inglés, weón. Y era como que tú tratabas de armarte la historia de otra manera en tu cabeza donde no entendías nada. Pero era más simple de lo que uno creía. Así. Sí. Bueno, Es verdad que es más lo pasaste lo simple. suficientemente bien como para estar hoy día hablando de ella, no Sí, te hago un show. es que visualmente es una maravilla. Eso Para mí mismo. es una maravilla, visualmente. Aunque tiene alguno, yo creo que, bueno, eso lo podemos hablar después, que al principio pensaba que iba para un lado, después iba para otro. Como que la mitad del anime era una cosa y después la otra mitad era otra. Es que tiene motivo. Tiene un motivo. No va a conversar ahí. No tiene un motivo. Sí, Ah, tiene un pensé que era motivo. como idea mía. Más que nada por el tamaño del rostro, por eso me di cuenta. Sí, tiene un motivo. Les voy a contar mi super historia entonces de cómo conocí esta película. Nosotros hace ya harto tiempo atrás, como estaba comentando, hicimos un episodio maravilloso de Venus Wars o Venus Tenki, como usted la conoció. Y yo comenté en ese episodio que para mí el tema, no del super robot, sino del real robot, fue algo que yo me demoré en entrar. Era difícil conseguir cosas de Gundam antes de los 2000, fuera de lo de Gundam Wing, por supuesto. Tornando como de Universal Century y todo eso, para mí era complicado en ese momento. También lo comenté en el episodio de Gundam, que estuvo Robot V, por cierto. Y Venus War fue una película que yo vine a ver muy tarde, post-2000 y todo, pero que lo pasé muy bien. Yo este comentario de muy tarde lo digo porque yo creo que tú te acordás, Toñito, pero es efectivo, de que Venus War se la dieron acá en ciclos. Sí, sí la Sí, pues, dieron. se la dieron. Yo no la vi en ciclos, yo la tuve que ver post-2000, pero vi flyers de ciclos de anime que decían, vamos a dar, entre un montón de tonteras que dan, está entre medio Venus Wars, De así hecho, que... hace poquito tuve contacto con un amigo de hace mucho tiempo en Java Animation, que nos volvimos a encontrar hace poco. Y él hacía los afiches de los ciclos de anime. Así que pues, le voy a pedir que me mande fotos. Así que además que debe salir uno de esos afiches el Venus War. Sí, lo creo. Sí. Sí, lo creo, sí, hay varias fichas dando vueltas de gente que la vio en los 90 y que fue una película que... Bueno, de hecho, tiene... Yo supe por ahí que hay gente que ha comentado que la doblaron en coño, pero muchos años después, pero yo nunca he tenido esa experiencia, la Tampoco lo he visto en verdad. español. Es que creo que fue, pero después, así. Fue una cosa como post-2000. Yo no estoy muy seguro de esto, lo leí en alguna fuente, no sé qué tan real sea cierto, pero algo ahí he cachado al respecto. Sin embargo, yo esta introducción de Gundam fue porque en el episodio de Venus War yo empecé a comentar sobre el tema de Makoto Kobayashi. Cuando empecé a entrar al tema de Gundam, empecé a cachar a la gente que había trabajado en ella, obviamente está Tomino y todos sus amigos. Y entre ese grupo estaba Makoto Kobayashi, que es conocido por haber hecho el tema mecánico de Zeta Gundam. Y de ZZ, por Sería duro cierto. el diseño. Hizo las dos cosas. Y fue como, ya, bacán. Es interesante. conocer como los trabajos fuera de Gundam de ellos. Y el tema es que cuando yo vi por primera vez Dragon's Heaven, yo no cachaba nada, weón. Fue un día estar revisando, muy parecido a la experiencia de Rock B, la verdad, de cachar que había hecho el resto de la gente de Gundam y encontrarme con esto. No vi fotos, no leí nada, no tenía información al respecto. Y estoy hablando de esto, habrá sido como el 2008, 9, tal vez aproximadamente. Y fue como, ya, sí, está Dragon's Heaven. Que lo que vi yo era un rip de Laserdisc. Y el rip se veía horrible, weón. Horrible, horrible, horrible, terrible, pero pésimo. Era un AVI. Probablemente le hicieron el encode como el 2001, weón. Y bueno, esto se lo adelanto no solamente por un tema estético, sino porque tiene que ver con la elección de intentar ser similar a Moebius, que una película que tiene esta técnica de los puntitos, por eso de hacer como volumen con puntitos. E imagínate eso en hermosos 320x240 en compresión AVI. No se entiende ni una. Achurado, claro, exactamente. Y eso no sería nada. También la paleta de colores está completamente de macra. Mi experiencia no fue muy buena, pero fue llamativo decir, oh. ¿Qué es esto? Porque efectivamente yo también comparto con el Toñito este amor por el cómic europeo. Yo he comentado acá en el programa que, siendo muy chico, a mí me criaron con Asterix, por ejemplo. Soy un gran fanático de Asterix, me encanta, me gusta Tintín y todo eso. Y también entré un poco a la obra de Moebius. Y me recordó mucho eso, bueno, nada más que fue curioso porque Asterix y a Tintín y a todo eso, a Tantán, para que lleguen los franceses y los belgas ahí a felicitarme. Era como esta cuestión más infantil, la verdad. En cambio Moebius era estrictamente un público mucho mayor. También empecé a cachar esa weá de que había trabajado con Alejandro Jodorowsky en el Incal y todo eso. Y una de las primeras cosas que me tocó leer de Moebius fue, ay, ¿cómo se llama esta de los que vienen en el asteroide? Acá está el garage hermético, ese. Ajá. El garage hermético, sí, el que viene el asteroide y tienen todas estas historias diferentes. Y para mí fue un momento de darme cuenta que todo lo que había escuchado hablar de él ya de verdad, porque antes solamente había visto fotos en internet o en libros de arte, ¿caché? Como que había visto imágenes. Por ejemplo, la anécdota clásica que cachaba, lo de Pase Dragón, por ejemplo. Porque como me gustan los videojuegos, que ahí caché de que Moebius había trabajado en Pase Dragón, en lo cual es muy notorio con solamente ver la portada japonesa de Sega Saturn del juego. Y fue bacán y todo, pero ya leerlo y siendo más adulto y siendo más grande fue darme cuenta que este compadre estaba ya, pero en otro nivel apoteósico. Acá, cuando hicimos el episodio de Nemo, de Little Nemo, también hablamos de Moebius y la Love, que le mandamos saludos, también es una fanática incondicional de Moebius, ya lo comentó en el programa. Así que somos varios los que le tenemos cariño a este grande del cómic francés, bueno, que en paz descanse. Ya, y vos vas a cumplir, o creo que ya se cumplieron 10 años de que falleció ya. Sí, más o menos. Ha pasado harto tiempo, pero es una persona que yo voy a asumir que, por ejemplo, a ti también, como tú, bueno, yo no soy ilustrador, ¿cachai? Yo no, entonces, para ti debe ser como más cuático, Toñito. Sí, no siempre me gustó. Bueno, cuando vino a Chile, ¿te acuerdas que vino a Chile? Sí. Vino a Chile como el 92. Yo no tuve la oportunidad de verlo, sí, pero un amigo fue y me contó más o menos cómo fue la muestra. Por donde trabajaba ya Vilmecho, era muy complicado lo de los permisos. Él fue para allá, en el 92, fue en el Museo de Arte Contemporáneo y después estuvo en el chileno francés, por ahí por las tardes. En realidad vino porque había vuelto la democracia y porque, como es a mí con Alejandro Jodorowsky, seguro fue como: ven, te tomás una cerveza acá y venía a Chile, pasémoslo bien. Cuando se habló de Akira hablamos de ellos. Bueno, sí, yo creo que pero que hablé con Akira y en ese evento hablaba de Akira. Me imagino que está de niñito. Que también lo hemos pelado al pobre, de que él era un gran fanático del anime hasta que ya el último año de su vida estaba completamente chato y era como: estos güeyes nos destruyeron el negocio, así que lo odio a todos. Como que sí. El güey estuvo como 30 años mandando los monos chinos y el último año fue como: nos arruinaron el negocio en Francia, así que váyanse a la cresta. Y se murió y nunca hizo las paces, al parecer, por lo que aparenta. Así que Bueno, en fin, la cosa es que también tenía esa conexión con Moebius y lo pasaba re bien con él. Entonces, cuando vi este anime fue como: ¿qué es esta weá, hermano? Porque la conexión más normal, y creo que no lo dijimos en su momento porque... pero Ah, no, bueno, estoy perdido. Ah, no, sí, lo hicimos. Iba a decir, hemos hecho el episodio de Náusica. Sí, hicimos el episodio de Náusica. Estuvimos con Pandurri. Es que ya hemos hecho muchos episodios. Vamos a cumplir 150 Eso ya. me acuerdo. Y no sé si lo comentamos en ese episodio, creo que no. Pero normalmente, cuando había gente que preguntaba, oye, hay una película de monos chinos que sea parecido a Moebius, te recomendaban Náusica. Lo cual es evidente porque también Hayao Miyazaki, un gran fanático, fueron amigos después con el tiempo, incluso se conocieron con el tema de Nemo. Yo lo comenté en el episodio de Little Nemo, que se conocieron ahí y bacán y todo. Pero ya ver esto, que para más encima nadie me había contado nada al respecto, bueno, nadie. Si fue como un día así bajando estas cosas, como lo de Venus Bar, que yo comenté que la vi también súper tarde, y fue como, oh, weón, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué cuático el estilo? Una cosa tan evidentemente inspirado en Moebius que incluso si no fuera por la protagonista pasaría a piola de que algo hecho en Francia. Sí, es verdad. Si no fuera por la prota, porque la prota es mona china al máximo. Si se hubiera quedado con el casco que traía al principio, hubiera pasado peor. Claro, pero como está ahí. Muy evidente ese personaje de anime, ahí dije, ah, ya, no, así es como obvio. Pero bueno, y lo primero que me pregunté es como, ya, bueno, esto significa que tal vez Moebius sí tuvo una colaboración con esto. Y no, pues, así es la sorpresa de este OVA, enterarse de que no tuvo absolutamente ninguna relación con Dragon Heaven, y que fue un homenaje de Makoto Kobayashi a su obra. Incluso tanto en ese momento como para Otaku no Chiyoso quise revisar si alguna vez Moebius dio un comentario de esta película al respecto y nada, weón. Yo también busqué y nada, nada, nada. Nada. Hasta a veces me pregunto si la habrá visto. Yo creo que sí, pero no Tiene que sé. el comentario, no sé, pero no sé si la habrá visto. No tengo idea. Es una pregunta que de verdad no me deja dormir, weón. ¿Habrá visto Moebius Dragon's Heaven, weón? Haga una vuelta ahora en vivo por el Ah, internet. es muy cuático porque la inspiración de su trabajo y de su arte es demasiado estúpidamente brígido. Entonces, fue muy, muy cuático para mí. Y cuando la vi, fue hasta nostálgica la experiencia. Porque yo ya estaba grandecito y peludito y aún así fue decir, conche tu madre, lo que acabo de ver no tiene ni pies ni cabeza, pero puta que lo pasé bien. Me recordó mucho a mi experiencia de anime quinceañera. Ah, qué bonito eso. Fue como eso, digo, esta weá no tiene ni pies ni cabeza, pero puta que fue maravilloso. Bueno, la cosa es que en los 2010, mucha gente sabe esto, que los que siguen el anime, sobre todo el anime retro, es que a veces como que hay gente que le pica así un poco cuando uno comenta este tipo de cosas, sobre todo los más viejos, porque dicen, ah, pendejo sumer culiao y la weá, pero la mitad de los 2010 hubo toda esta cosa media influenciada por el Vaporwave y por las aesthetics y toda esa mierda de un público nuevo de anime que empezó a reconocerte que el estilo de dibujo de los 80 era la raja. Que normalmente es gente más joven que yo, incluso es gente más joven que Robby es más joven acá de todos nosotros. Estoy hablando de gente que tenía así como 20 Pero debe años. estar en esos 20, sí. Sí, que estaban escuchando Floral Shop, weón. Y un día empezaron a cachar así en YouTube todos estos mixes, weón, y estos revival de artistas de los 80, City Pop japonés, weón, y Esto GIF de Tumblr. esos GIFs de Tumblr, esos videos con Urusei Yatsura de fondo, bueno, y Sailor Moon y todas esas weas. Y de repente empezaron a salir todos estos GIFs y todos estos videos con música de Dragon's Heaven. ¿Quién habrá sido? No tengo idea el que empezó con eso, pero es evidente que el impacto fue como, oh my fucking god, porque como pasa mucho en estas cosas, de repente estas obras que son ultra underground o que las son apreciadas solamente por un grupo menor o que les gusta mucho el mundillo, pasan décadas y décadas hasta que de repente pasa algo, boom, y explotan. No voy a decirte que Dragon Heaven es la wea más exitosa del último tiempo, no, sigue siendo algo de que si te gusta el anime y todo, pero es efectivo de que no te metí a YouTube. Y hay gente que ha hecho análisis de la película, que tiene videos largos al respecto, hay unos videos que son más largos que la película, weón. Sí. Y tiene como una nueva apreciación de una gente que lo ha disfrutado caleta. Y Fue como cuático porque Dragon Heaven se suma a esta experiencia para mí que tuvo estos animes de los, nove de los 80, perdón, que no tienen un símil estético, weón. Como que no hay nada igual a Dragon Heaven. No, la No, verdad, nada, ahora no no. lo he visto en anime. Ni siquiera Sí, con Nausicaa, así como que no, weón. no, muy De diferente. hecho, esto es mucho más Moebius que Nausicaa, Sí, la verdad. absolutamente, ¿cachai? Y de verdad que no hay nada similar. Este es un caso que me recuerda mucho porque fue en la misma tonada de este como revival estético como de grupos más summer. Me recuerda un poco a la experiencia de California Crisis, por ejemplo. Ah, verdad Sí. que no la he visto, pero eso no lo íbamos a hablar, de Que son hecho. como estos ovas que solamente pueden haber nacido en la burbuja económica japonesa en su máximo esplendor y que se gastaron una millonada de plata en hacerlo y que un VHS costaba 100 lucas, weón. Y los japoneses lo compraron igual y devolvían la plata y si no las devolvían les daba lo mismo porque estaban tan forrados de plata que podían hacer las cosas que quisieran. Supongo que ese es como el sueño del artista, así como, hago la weá que quiero y da lo mismo si no revuelve la inversión porque estamos tan forrados de plata porque le arriendo a mi vecino mi patio, weón, y tiene que pagarme 30 millones de pesos, weón. Porque así estaba la burbuja inmobiliaria en Japón en ese momento. Entonces, te podía dar esos gustos y son como esas cosas que no tienen algo similar. No tienen. Y un día ya con esta experiencia más reflejada como en querer experimentar esto, y yo supongo que esta también debe ser una motivación por lo que estoy comentando, el 2016 salió un nuevo RIP que al fin había salido del DVD de Dragon's Heaven, que el DVD de Dragon's Heaven no es que haya salido en 2016, ya tenía más de 10 años, pero nadie le había hecho RIP porque así de Claro. under. Así oscura la wea, como que algún día dijo, ah, ya, ¿sabes qué? La gente está pidiendo más de esta wea y las weas que hay en internet son horribles, weón. Así que para que hagan además de paso sus videos de City Pop más hermosos, weón. Ahí está el video de Dragon Heaven en mucha mejor calidad. Y ahí lo vi y ahí vine realmente a apreciar la wea de verdad porque, como le estaba comentando en mi experiencia anterior, había que usar un poco la imaginación, la verdad, weón. Sí. Yo que soy de una generación que vio Kodou no Mocha en Real Media con cada episodio pesaba 15 megas, weón. Imagínense las calidades que vi en algún momento. Entonces, ahora tenía una calidad que si bien, lamentablemente, yo le adelanto, no existe el Blu-ray ni versión HD de esta película por ninguna parte. El DVD tiene unas cosas de colores que me gustarían que fueran un poco mejores, pero un DVD digno. En YouTube hay varias versiones que las como las La rescalan ahí, escala, pero claro, pero sí, tú pero cachai. no, sí se ve mal en realidad. Sí. Fue obviamente ya verla con los ojos como debe ser y fue decir, conchetumare, este es un trabajo increíble. Que nadie comenta al respecto, weón, porque Makoto Kobayashi, tenéis que ser guatón Gundam, tenéis que ser guatón ebrio sin polera para cachar quién es, po, weón. ¿Cachai? Sin camisa, po, weón. Entonces, Y yo sí. quiero agregar que además como que lo que he visto, al menos como cuando, no sé, conozco gente que ve anime de manera como mucho más casual o como dentro más de una cuestión más mainstream, a la gente no le importa de dónde son las cuestiones tampoco. Me Sí. acuerdo como que hubo un tiempo que habían unos memes que pertenecían, que eran como fragmentos que aparecían en una serie de Studio 4C. Era un fragmento muy corto donde salía como, creo que lo he comentado usted antes, que sale como un estudiante que está a punto de besarse con otra chica y está muy emocionado al respecto. Y al final está desde un punto de vista como él en primera persona y de repente abre y cierra el ojo y se come la mitad de la mina, así como que está solamente como las tripas y la cintura para abajo. Sí. Y esa weá dio muchas vueltas en internet, esa cuestión, y todo el mundo dice, ah, como esa weá. Y yo, como que le decía a la gente, pero es una serie de verdad. Y me decía, mentira, que una serie de verdad. Como que creían que era una weá, como que existía solo, como que la habían hecho para eso. Como para el meme. Hay un montón de gente que de haber compartido literal No. miles de GIFs de animes que no tienen ni idea de han visto en sus vidas ni de dónde son. Bueno, que de hecho tampoco me voy a poner como viejo choto para la weá, porque digamos de que cuando yo era chico en los 90 veía revistas españolas y libros y tampoco no cachai ni una mierda. Y era como, oh, esta weá es maravillosa, vos, loco. Así que. Debe ser como en base de cuando antes de que uno entra como de lleno a esta weá, como que uno no se da cuenta lo grande que es. Entonces uno te hace pensar que todo tiene como un origen. Porque también uno recibía como migajas al principio y era como, eso es lo que hay, eso es lo que es. Ni También, siquiera lo que hay. también sumado a algo que la Pau sé que le apasiona un poco y que incluso lo estudió, por lo que tengo entendido, que nosotros ahora vivimos en un mundo lleno de imágenes por todos lados. Sí. O sea, Entonces. más que estudiarlo, es como, de hecho, es como un tema que ahora en el último año me ha golpeado harto por el hecho de que ya no sé qué tanto sentido tiene hacer imágenes o audiovisual porque está tan democratizado, como que es bacán porque todo el mundo puede hacer cosas, si querías hacer algo lo puedes hacer efectivamente. Entonces yo como artista como que estoy pasando por, no es como una crisis, no estoy deprimida, solo por si acaso, pero estoy como en una reflexión sobre eso antes de que me digan como, oye, no, no estoy triste, solo tengo que ver qué chucha hago con eso. Sí, Eso. te Sí. entiendo perfectamente, Sí. lo hemos Sí. conversado, Sí. Por eso. Pau. Pero eso, la cosa es que ahora la película tiene una fama mucho más reconocida. De hecho, fue notorio también saberlo porque el propio director también sabe de que la película ahora es más famosa que antes. Y aún así, curiosamente, como le estaba diciendo, esta película no tiene ninguna edición norteamericana. Solamente está este rip de Japón que tiene un fansub y. Me sorprende que estamos pasando el año 2025 en este momento y nadie ha hecho el intento. Bueno, es raro. A lo mejor ahora. Tal vez los de Discotech vieron la cuenta de Twitter de este weón y dijeron, no, mejor que no hagamos ni Mejor una no. weá. Ah, sí, who knows, weón. Oye, ¿cómo es la cuenta de Tito de este weón? Recuérdame qué tan terrible era. ¿Qué tan terrible era En este el weón? capítulo Yo de voy a Minor revisar. War comentamos de que este weón hacía robots gigantes con carteles de MAGA, Trump, Viva América, weón. Ah, ese tipo de weón. No. Ya. Viva Putin y cuestiones. Viva Putin y weá, sí, ese tipo de caballero, es ¿Sabes que lo. ¿Mm? qué? Desde que vimos ese capítulo me pasó algo bien curioso de que los japos tienen la weá como fantaseada, como todo el tema como de la elección en Estados Unidos, como que no tienen ni idea de nada y es como, ay, ya, simpático el caballero, como si no le afectara. Entonces digo, ¿cómo son así los Ah, japos? No es solo él, hay un montón de japos así. la cultura Eso. de Isla Japo, muy clásico de ellos, weón. Pero Sí. bueno, la cosa es que no existe nada para verla en alta calidad, lo cual lo lamento, porque bueno, nosotros acá en el programa, ojo, nosotros siempre intentamos hablar un poco de quién es el autor, de qué piensa al respecto con su obra, intentar entenderlo un poco. Entonces, este comentario igual venía al caso el día de hoy, porque igual es interesante realmente comentar de dónde provienen estas personas. Sí. Pero eso, ahora le tengo igual ese cariño que me gustaría verla también en alta calidad y estoy cruzando los dedos de que pase en algún momento. Puede ser Y ahora vamos con a el ver. revival. Como la gente está hablando en internet de ella, puede que aparezca alguien Creo que interesado. yo me acordé de esta serie porque me mandaron un reel. Y me dijeron, oye, ¿podréis hablar de esto en el podcast? Porque dicen que es un anime. Y es como Moebius y está como, ¿cómo no conozco esta weá? Es que es el reel perfecto de TikTok, man. Y por eso no me Es que sorprende me nada. encima es algo que quería comentar de, no sé si ahora o después, ahí tú me dices, pero era la idea de que me la vendieron la pomada, que era un anime sobre Moebius, como, y fue como, no, pues no un anime sobre Moebius, no es un anime de Moebius, no es nada como eso, no se hagan esa expectativa, como que simplemente hicieron esta weá un ejemplo pésimo, pero yo creo que funciona, es un viaje estético, es como lo que pasó con Evangelion, las Yo weas religiosas no son nada, es solo mensaje estético. lo hago más fácil todavía. Para mí este OVA Sí, es un estoy de acuerdo. flexeo. El sueño del guatón maquetero hecho realidad. Sí, Eso es lo que estoy absolutamente. viendo. Es un De flexeo. acuerdo. Es como, mira lo que puedo hacer. Pero que piensan que alguien haya agarrado las ilustraciones de Moebius y haya dicho, ¿sabéis qué? Voy a hacer una trama de esto. No, ni cagando. Bueno, De hecho, esta película exuda indie. Exuda, este es mi. Es una wea así como independiente. De hecho, era normal en esa época encontrar comentarios de gente que decía, bueno, esta weá como que por poco le hicieron para llenar un portafolio. Claro. Es casi eso porque es demasiado personal. De hecho, es casi amateur. A mí me sorprende, como que igual me. Pero lo digo de muy buena forma. Es como cuando dicen que los cantantes están vírgenes, una wea así. Como cuando la música está como no tocada por el capitalismo, una mierda así. Bueno, no, claro, no Así tienen se siente. disquera. Sí. Para mí se siente un. Así es este corto. Eso lo encuentro súper bonito. Dale. Creo que eso tiene que ver un poco que ver con el origen del corto en Sí, sí. Pues. de hecho, eso quería decirle que yo creo que va a pasar a lo técnico, ¿les parece? Sí, interesante. Bueno, como estaba comentando, esta maravilla de Dragon's Heaven salió en 1988. Este OVA, nuevamente los 80 nos pegan acá, no tan gracioso. Obviamente iba a llamar a Toñito en este momento porque dije, compadre, los 80 ahí, y qué peliculón para más encima. Que, bueno, de película más bien, digamos, de que es un corto. Ya corto Es un de corto. película. De hecho, cuando se bajan la película, porque no hay otra manera, a menos de que queráis gastar más de 100 lucas en el DVD, Japo. Y, weón, ni hablar del Laserdisc, weón. Yo lo intenté buscar y nunca lo he visto a la venta, weón. Y la cosa es que son esas cosas que si no te. No, si no, mírate, ahí estáis cagados. Esto es de fans para fans acá en Occidente. No hay nada que hacer. De hecho, yo voy a sorprender que en Japón también tiene que ser terrible y la weá va a encontrarlo, pero bueno. Está súper lejos de ser lo más oscuro que hemos hablado acá en Otaku no Show. Pero está en una categoría oscura, estábamos claros. Quiero empezar en lo técnico con algo chistoso, weón. ¿Ya qué? Llamarse Makoto Kobayashi en Japón es como acá llamarse Juan Pérez. Hay 8.000. Hay 8 millones de Makoto Kobayashi en Japón que han destacado. Entonces En algo. tú buscas Makoto Kobayashi en Google y te sale hasta creo que alguien que estuvo metido como en física cuántica, así. Hay gente, Algunos hay políticos. político, hay un montón de gente que se llama Makoto Kobayashi que ha destacado. Y lo más chistoso de todo es que hay otros Makoto Kobayashi en la Metido en la industria, animación. metido en el anime, weón, y en el manga. Entonces, Tengo una pregunta que quizás no sea para otro momento, pero ¿qué tan común es el apellido Kobayashi? muy común. Porque suena muy cajo. Es demasiado japonés, demasiado Es como, como yo conozco. está como la categoría Yamamoto, weón. Porque yo conozco como cinco Jorge Valenzuela. Para que te hagan una idea. Conozco demasiado Jorge Valenzuela. Y ellos no se conocen entre ellos, no son familia, nada así. Mira, Eso no está al nivel Kim, es como, Ah, claro, sí. Nguyen. Pero bueno, la cosa es que Es que yo soy familia. Makoto Kobayashi es una persona que tenéis que como buscar exactamente, decirle, no, no, no, señor, lo que necesito es la información de aquel Makoto Kobayashi, porque si tú ¿Puedo dar un tienes dato random? sí, dale, por favor. Que uno de esos Makoto Kobayashi, el creador de What's Michael. What's Michael, exactamente. Si tú buscáis a Makoto ¿Es Kobayashi, esto? lo primero que sale el buscador es que el mangaka de What's Michael, que lo hemos comentado acá en el programa, la verdad, Pau, El que Garfield Japo. el Garfield Japo. Perdón, pero es que Ah, ya. Ah, Ya. ya. Ahí se vino la Ya. mente un poquito. Pero bueno, la cosa es que efectivo de que hay otro Makoto Kobayashi metido en la industria. Y no solamente se queda acá, sino que va más encima la familia Kobayashi en el que está involucrado también. Está metido en el tema del anime. El hermano Nosotros, chico. el hermano chico que es Osamu Kobayashi, nosotros hablamos de él porque lo comentamos en el episodio de Venus Wars. Él participó en el tema mecánico. Él falleció el año 2021. Y era muy notorio de que era como polo opuesto, weón. Siempre lo noté que era medio polo opuesto, weón. Que es una persona muy famosa dentro de la industria del anime. Bueno, la Pau como que no se acuerda mucho, pero lo vamos a hacer de esta manera, weón. Makoto Kobayashi es un weón que dibuja a Robots Pro Putin y Osamu Kobayashi es el director de Paradise Kiss. Para eso. Ahora me acuerdo de esto, conche tu madre. Ay, amo para El decir que director sí, de Beck. El director de Beck también. sí, eso se Entonces. nota mucho que sí. Ajá. Son muy polos opuestos para mí, weón. Muy a pesar de que los dos estuvieron metidos en el tema de los robots y todo eso. Probablemente eran fanáticos de como eran caros chicos hermanos ahí. De haber vacilado la misma weá, otaku, ñoña. Entonces, la conexión está ahí. Bueno, él falleció en 2021, como estaba diciendo, tenía 57 años, se murió de un cáncer, era joven, weón. Igual fue como, qué pena, weón. Osamu Kobayashi, y yo lo menciono porque también está involucrado en esta película. También es famoso porque hizo todo lo que tenía que ver con el mundo en Grandia 1. Entonces, es un compadre que está en la familia de Makoto Kobayashi y quería mencionarlo también. Pero bueno, la cosa es que es de un grupo de personas que son de la generación otaku que nosotros hemos comentado y hemos exaltado acá en el programa. ¿Por qué? Porque Hayao Miyazaki, Osamu Dezaki, Isao Takahata, toda esta gente viene como de esta cuestión como del amor al arte por entrar en la animación, como de decir, no, es que quiero hacer estas cosas porque Tengo esta conciencia social, tengo esta conciencia política, tengo esta conciencia del Japón que no fue, que lo hablamos en el episodio de Panda Go Panda, de hecho, el de Totoro también, y como que tienen toda esta cosa. En cambio, de todos estos güeyes son como de ¡Wii, robots! ¡Woo! ¿Cachai? Como esa generación que hay gente que la comenta que es más superficial y todo, pero da lo mismo, güey, cada uno goza las cosas como uno quiere, y que están en la misma generación de Hideaki Anno, por ejemplo. De toda esta gente que entró al anime porque se la pasaban todo el día viendo tele y leyendo manga. No creo que le sorprenda absolutamente a nadie, pero la explosión otaku de Makoto Kobayashi fue Yamato. Yamato es la weá que lo volvió loco, dijo esta weá era increíble, no se parecía absolutamente nada al anime que había visto antes, se volvió de estos otaku que se saben las fichas de batalla y todas esas cuestiones muy de esa onda. Bueno, él terminó trabajando, de hecho. Cumplió el sueño del tío. Claro, terminó trabajando en Yamato muchos años después, por supuesto, pero terminó trabajando en ello. Y al final de cuentas, a nivel tal vez como occidental, si se puede llamar así, aunque no, yo creo que Japón tiene que ser igual, creo yo. Makoto Kobayashi es más que nada conocido porque se metió a hacer los diseños mecánicos de Zeta Gundam. Y de ZZ también. Sí, hay algunos que son evidentes cuando los veí en Dragon Skin, ¿no? Mira, como nuestro amigo con corazón digital cacha más de eso, tú no sé si quieras comentar algo de los diseños de Kobayashi en Zeta Gundam o algo así. Tiene un par de diseños que son los que más estaba metido, que son el Dio, que es como el del, entre comillas, malo principal. Que es muy parecido al principal de... al principal de Dragon's Head. Y el que es muy evidente, el que es como los robots de los grunts de Dragon's Head, que es igual al Bound Dog de Zeta Gundam. De Zeta Gundam, son iguales. Poner una imagen de referencia. Sí, que podríamos ponerlas blog, también en Hanagumi, en el blog, ahí para la gente que está escuchando. Que usa igualito, ni se despeinó no va a ponerle. Son muy particulares los diseños de robots de Kobayashi en lo que comparado con lo que robot Japo en general. Porque tú veis los diseños de Dragon's Heaven igual son no son como el común. De hecho, a Kobayashi lo conocí por el primer diseño que conocí fue uno que hizo como un de Ideon original de a ver si no sé si voy a ponerlo aquí. Ah, eso ya, sí. Que vi de Kobayashi. Sí, que le gustan como esos robots medios como exoesqueleto, no sé cómo llamarlo. Son como biomecánicos, medio grotescos, así. Sí, sí, sí. Le gusta mucho, o sea, que sus robots sean medio grotescos, que es miedo, güey. De hecho, cuando estaba leyendo en el manga de Dragon's Heaven, después hay una sección donde comentan sobre el OAF. Sí. Y en los diseños comenta un poco de eso, de lo biomecánico. En los del diseño del malo. Sí, sí le gusta harto esa volada, que supongo que deben entretenerlo hacerlo también en maqueta, porque bueno, le vamos a adelantar de que este compadre es famoso en Japón más que nada por su trabajo en Zeta Gundam, porque Gundam. O sea, estamos claros, ¿cachai? Sin embargo, mucha gente considera que la verdadera pasión de Makoto Kobayashi es hacer maqueta. Lo cual acá se pueden dar de la mano un ratito, un rato nomás, un rato corto, con el Toñito. Se nota harto. Se nota harto porque está, bueno, en el principio lo hace, nota que está ahí supervisando todo. Sí, pero yo también lo digo porque usted algo cacha en eso también, pues, amigo. Sí, no, sí, sí. Cuando yo hice OVA era totalmente realizable todo lo que hacía. Se notaba que está hecho como con... No sé, con materiales como muy básicos. La maqueta. Yo podría haber hecho eso. ¡Qué campeón, sí, Toño! Sí. Yo también lo podría haber hecho. No, yo debo decir de que... Además, yo sé que en esta época sí, porque en esa época yo creo que era más complicado los materiales. Claro. Pero ahora totalmente factible hacer. Me imagino que sí, pero que grande Toño, yo también puedo. Ese es el espíritu, me gusta. Esa es la actitud, vamos. Esa es la actitud. Pero bueno, la cosa es que Makoto Kobayashi tiene estos robots así que son como grotescos y son como violentos y la weá y no sé, como que me imagino así como diciéndole bu a los robots de Mamoru Nagara y salen corriendo así. Claro, claro, ¿cachai? Como de que es una onda absolutamente, radicalmente diferente. Y eso, pero el compadre, de verdad, lo que realmente le gusta y su pasión de la vida son las maquetas y los modelos plásticos. Me acuerdo que Kobayashi, a pesar de que es un excelente dibujante, bueno, un gran dibujante, la verdad, así, bueno, su dibujo son la raja. Su verdadera pasión, como estoy diciendo, era este tema. Él empezó mandando modelos plásticos a revistas. El compadre le gustaba mucho Hobby Japan, obviamente, y mandaba sus diseños a Hobby Japan diciendo: mira lo que hice, podrían considerarlo. Él dijo que empezó a armar modelos plásticos a los 5 años. Lo cual habla de que el amor es de toda la vida, realmente. Y este compadre entró a lo profesional porque acá entra el héroe de mi gran amigo Toño. Yoshinori Kanada vio su trabajo y lo invitó a trabajar con él en BERT. Conocido para nuestros amigos del doblaje latino como El mundo talismán. El Mundo del Talismán. Muy bien, muy bien. Es que mucha gente lo conoce así. Yo cuando les digo BERT, me dicen: Sí, por ah, ah, no, El Mundo del Talismán, ah, sí. la versión editada. La versión editada, pero hey, es la que dieron acá, así que Sí. todo bacán. Sí. Que algún día va a haber un otaku noichoso de Bert, te Sí, lo prometo. tiene que haber. Tiene que haber. Ahí tengo que estar. Obvio que sí. Bueno, la cosa es que Yoshinori Kanada, un ídolo maestro grande de los monos chinos, una eminencia gigante, habían trabajado con él en Bert. Cabe destacar de que Bert igual es como una agrupación enorme de gente mega talentosa, es uno de los primeros trabajos de Yo-Isaichi también. Entonces, de verdad, un OVA que fue muy importante para él, pero a pesar de eso, y a pesar de haber pasado por Z Gundam y por Gundam ZZ, él siempre tuvo esta cosa de las maquetas, bueno, las maquetas son mi vida, las maquetas son mi pasión. Y de acá viene también un poco el nacimiento de Dragon's Heaven, porque, bueno, esto es chistoso, no sé si se dieron cuenta, porque en internet está como este choque, pero el nombre del robot. Está dividido en dos facciones, por los que leyeron el katakana al peo y los que realmente lo entendieron. En alguna fuente vas a encontrar que el robot se llama Chayanne. Allá no. Grande Chayanne, Grande mira Chayanne, Chayanne. po, ahí tenéis el Chayanne robot, po, finalmente. Sin embargo, lo que realmente quería escribir era Cheyenne. Bien. Cheyenne, ese es el verdadero nombre del robot. Y este fue un robot que nació como un model art, porque él sacó un libro en 1984 de su trabajo de maqueta que se llama Hyper Weapon. Un libro que es súper fácil de encontrar en internet. De hecho, sorprendentemente, con lo conche su madre que es este viejo, hay una página de fanáticos de Makoto Kobayashi y el libro está completamente libre para ver y a él le da lo mismo. Como bacán, vean mi obra, nomás, chao. Y es un libro súper cuático, porque considerando de que tenía veintitantos años, era terrible joven y estaba haciendo estas maquetas, es un libro de arte brígido. De hecho, no sé si tú lo has visto, Toñito, pero si no, vaya a volar la Poca cabeza. imagen he visto, pero lo he visto. La mayoría es Crash, puro Crash. Es brígido. Sí, no súper bueno. Súper, Una súper foto brígido. ambientada. Foto Sí, tú. ambientada como en planeta o en En espacio. el espacio, así No. como estas naves espaciales y con la iluminación para que Sí, parezca que están en el espacio. de repente muy alien, se parecen algunas cosas. Sí. Se nota la influencia de varias cosas. Digo, de Jigger, bueno, de todo eso. Sí, bueno, mi querido amigo Rocky puso el link, lo voy a poner en Hanagumi ahí para que lo vean. Y fue un libro muy popular entre la gente que le gustaba el Model Kit. La gente decía: este compadre, de verdad, está en un nivel súper avanzado. Estábamos hablando de que no son los años dorados, también del Garage Kit y todas estas cosas que estaban naciendo ya de manera súper, súper hardcore. Y el compadre metió mucho ruido. La gente le tiraba muchas flores por su trabajo. Y durante estos libros de Hyper Weapon, que salieron varios, de hecho creo que el último es de hace menos de 10 años atrás, si mal no recuerdo, creó a Ikuru. Es cuático que. Los diseños de personajes, no, ojo, no de robots, de personajes de este compadre son radicalmente diferentes al anime y tiene un motivo, tiene un motivo. No sé si han visto a Ikuru en el manga, porque es de Bueno, el manga. manga es muy distinto. Vale, voy a hacer un comentario que va a sonar más raro que la cresta, weón, pero cuando leí el manga, sabía que me recuerdan los diseños de personajes, de personas, no de robots de Kobayashi, me recuerdan a las ilustraciones de los Moomin, weón. Sí, se parece al compadre que siempre quiere irse de donde están los Moomin. Siempre va a recorrer el mundo. Me Muy, muy. recuerda. O la vieja, sí. Sí, me recuerda mucho a las ilustraciones de los Moomin. Sí, Y la verdad. con estas caras así como ya aplanadas, bueno, no sé cómo decirlo, pero. Como con sueño. Sí. Es un estilo bien interesante que ahí también yo. Puede ser, yo no tengo fuente acá, pero como estamos diciendo que este weón nada más Moebius, weón, tal vez le gustan los Moomini. Who knows, po, weón, si tiene ese ojo medio europeo por el gusto artístico. Entonces, y creó Ikuru y la sacó en esta revista, ya en la edición de 1986 de revista de modelo, hizo Ikuru. Y fueron tan bacanes que, puta, aquí llegaron los héroes. Yo creo que acá el Toñito y Rockby se levantan de su asiento porque dicen fuck yeah, pero Jomex dijo qué bacán esta weá, hagamos una OVA. Cagan. Bueno, Jomex, qué decir, pues, grandes ídolos. Creo que la primera vez que hablamos de ellos tiene que haber sido así, ha sido con Balgan Crisis. ¿Cómo así? Jomex y Armic, el equipo dinámico que hicieron Balgan Crisis, uno de los OVAs más bacanes de los 80 ever, pero también lo hemos comentado acá porque hicieron Tenchi Muyo. Porque, bueno, yo y la Pau tiramos a talla de que llega a ser muy chistoso de que Tenchi Muyo existe por Balgan Crisis, weón. Sí. Y también hemos comentado de Vampire Princess Miyu, Sí, sí. un montón de cosas. Sin embargo, también hay otras obras súper importantes que a futuro también, de seguro, algún día habrá un episodio de Otaku Nuchoso y estoy casi seguro que casi todo eso vamos a tener que hacerlos con Toñito porque son puras weas Toño Core. Así, está así, Ahí estamos. Galforce, Megazone Ah, 23, weón. no, sí. Ah, Sí, vale, ¿no? brígido. Así que todas esas cosas muy ochenteras que dejaron una huella, porque era un grupo que decidió meterse al lucrativo mundo del OVA. Lucrativo, es de verdad lucrativo. ¿Tú crees que es La burbuja lucrativo? económica sí lo fue. Allá. Bueno, ahora no son OVAs, ahora son ONAs. pero en su momento fue un mundo lucrativo, pero en Japón nomás, weón. Bueno. Porque bueno, Sí, en el acá es la pura piratería. Y yo voy a suponer que en el resto del mundo, si bien, bueno, cuando ya el año 95-96 empecé a entrar al mundo del anime y me hicieron esta distinción de, oye, ¿sabías que estos son OVAs? Y yo, what the fuck is that shit? Y ahí entendí todo, pero en general, a pesar de todo y a pesar de que cachai que era nova, uno veía nomás cosas, ¿no? ¿Cachai? Como que todo no, era pirata, entonces por eso te llegaba nomás y tú lo disfrutabas. Pero la gran diferencia que se daba en la época entre los OVA y las películas normales es que una película normal te voy a costar un precio piola. En cambio, un OVA normalmente, como está dirigido a un público, ¿cómo llamarlo? Como hi-fi, weón. Como esta gente que tenía el reproductor de VHS de última generación. El reproductor de LaserDisc algo de como última. como los audiofilos, Como así. tu papá. Sí, no sé. Sí, es como un audiofilo, como mi papá. Sí. Como toda esta gente que tiene la plata para gastarse en esas cosas. Entonces le dicen, caballero, ¿sabe cuánto vale esta película? Vale 120 lucas. Ya no importa, está buena, la pago. Ay, yo Entonces. no sé si mi papá había hecho eso, pero sí, ese tipo de usuario. Ese tipo de usuario, porque las comentaba en el programa. Pero Sí. claro, el mundo del OVA es así y le dieron la oportunidad a Jomex y Admix porque además está en la vanguardia esta de querer ser un poco más transgresor en el mundo del anime, ser más artístico, ser más a la vanguardia en todo sentido de la palabra. Y le dejaron hacer esta cosa. Y acá es donde viene como lo que estaba comentando hace un rato, que normalmente cuando te metías a internet te das vuelta por los comentarios. La mayoría de los comentarios de la gente es como, oye, está bonito todo, pero la película no tiene ni pies ni cabeza. O la historia es muy simple. Es demasiado simple. O hay gente que también dice, terminó en nada. Y da la sensación de que este OVA son de esas cosas que nosotros hemos hablado acá con la Pau varias veces, que son como estas producciones que son como, oye, ¿te gustó esta wea? Compra el El manga. manga, Y si bien es eso, de cierta manera para Makoto Kobayashi realmente no lo es, porque como le estaba comentando hace un rato, o sea, hay una manera de describir este OVA que esto es 100% puro flexeo. O sea, a lo que me refiero con esto es que Juan le da lo mismo la historia. La historia la inventó y lo pasó bien y es como ya bacán, pero para él no era la prioridad. Él no era una persona que quería contar algo. Lo que realmente quería hacer era mostrar algo audiovisual, que él se la podía, y la historia era completamente en segundo plano. Creo que después, sí, sin dar spoiler, el manga también queda parecido en nada. El manga está en internet y yo lo leí literalmente en 20 minutos. Son como 6 capítulos. ¿No? Es súper corto. Es extremadamente corto y no lo terminó de paso. Hay otra historia que hizo años después y también como que no termina en nada, bueno, así que básicamente lo que hace Makoto Kobayashi con esta obra es simplemente flexiar, es decir, mira lo bacán que soy, ahí este es mi arte, esto es lo que me gusta hacer, y que para más encima, y aquí es lo llamativo, que esto es como un 2x1, bueno, porque como estamos comentando, y si usted está aprendiendo de la película con nosotros, esta película es recordada porque tiene un segmento live action con una figura hecha por él. Sí. Y los créditos de cómo se hizo esa figura. Y además los créditos sale él ahí. Sí, de hecho, los créditos es como un tercio del archivo. Sí, un tercio de la película. Sí. Que bueno, no la hizo solamente él, ahí va a comentar un poco con el staff, pero digamos de que él es el responsable enorme de la situación. Entonces dijo, voy a flexear, voy a hacer 2x1. Vamos a poner un segmento live action, con una intro, con el robot y todo la cuestión. Y después viene la parte de anime. Yo creo que es muy evidente. Sí, el propio Makoto Kobayashi comentó en una entrevista que dijo que la meta de hacer este OVA es simplemente es que los fondos parecieran que fueran ilustraciones originales que estuvieran en movimiento. Simplemente que sin animarlos, sin realmente hacer animación a los fondos, el estilo de Moebius te diera la sensación de que está como en movimiento siempre, todo el rato. Y cuando estaba comentando toda esta cosa de esta gente que hace estos videos de 3 horas de análisis de anime, weón. Algunas personas, porque me tocó ver un par de hace años atrás, decían así como, yo creo que Occidente de repente es muy pasado a guano con sus comentarios, porque nada asegura realmente de que a Makoto Kobayashi le gustaba Moebius. Y es como amiga, y es como amigo, por favor. Amiga, de acuerdo. Lo que pasa, Pau, es que hay mucha gente que efectivamente de repente hace esas como lecturas de artistas occidentales y en realidad sí habían fuentes de allá, ¿cachai? Pero este no es el caso. Es como, ¿por cómo no queréis ver eso? Es como, ya bueno. De hecho, quiero confirmarlo. Makoto Kobayashi hizo una entrevista hace ya años atrás en este sitio de fanáticos de Yamato, de Star Blazers. Un sitio muy muy hardcore de fanáticos de Yamato en Estados Unidos. Hicieron una entrevista con él y lo entrevistaron por lo de Yamato que comentó Robby, pues, como trabajó en la película. Lo invitaron a hablar con él y hizo un pequeño segmento que hablaron de Dragon's Heaven, que no era el hincapié de la entrevista, pero lo comentaron igual. Y en la entrevista quiero leer exactamente lo que dijo, que es súper chico y es súper fácil. Le preguntaron cuál había sido la inspiración principal de Dragon's Heaven y él contestó que lo siguiente, dijo, en Dragon's Heaven creo que es inconfundible, fue influenciado por el trabajo de Yanjiro Moebius, pero no necesariamente por nadie en el área de diseño, sino en el de personaje. O sea, si lo dice Makoto Kobayashi ya es como porque fue. Y puta, ¿qué decir? Pues yo creo que vamos a tener que darle, aunque sea un pequeño hincapié, porque si bien lo hemos mencionado acá en el programa varias oportunidades, la última vez fue en Nemo, si mal no recuerdo, porque él trabajó ahí. Creo que podríamos darle, aunque sea un pequeño hincapié, a Moebius, porque hay gente que nos tiene que estar escuchando que dijo que hermosos son los cabros, quiero conocer cosas nuevas con ustedes, y yo no tengo idea quién es Moebius. Yo creo que darle el pase a mi gran amigo Toñito, ¿podría explicarnos con algunas palabritas quién es Moebius? Moebius es un dibujante francés muy reconocido en la época del underground, de la banda de cine. Yes, muy bien. Sí. Y trabajó en revistas muy destacadas. Bueno, primero hizo una cosa como no muy reconocible en su estilo, que era un cómic del oeste. Sí. No recuerdo el nombre, Teniente Blueberry, creo que se llama. Blueberry, Blueberry es conocido porque además el compadre era un antihéroe, lo cual le rompía como todos los moldes del cómic gringo. ¿Cachai? Era como completamente una antítesis hecha en Francia. Sí, era bien conocido en Estados Unidos incluso. Sí. Su trabajo. Creo que lo publicaron, no sé si Marvel con sus subsidiarias lo publicaron. Sí. Allá está, viajó para allá. Es que lo que pasa es que yo creo que Moebius es como de los artistas que son de la banda de cine, como dices tú, que han Sí. triunfado en Estados Unidos, porque la mayoría ya no triunfan. Sí, de hecho hizo un Silver Surfer Sí. estilo, en su estilo. Ah, porque por Muy bueno. ejemplo, Tintín tiene su público un poco, pero no se compara para nada con la fama que tiene en Latinoamérica, por ejemplo, bueno, ni hablar en Europa o en Japón. Y Sí. por ejemplo, Asterix. Asterix es como el fútbol, pues, bueno, es famoso en todo el mundo menos en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Y después pasó, bueno, de Moebius pasó al estilo de ciencia ficción. Por lo su el editor, como que querían sacar una revista que tratara como el tema de ciencia ficción. No recuerdo si era la Metal Harlan o Estuvo metido en Meta la. Harlan, de hecho, porque Sí, si Metal mal no Harlan recuerdo, era otro creo que más. lo de Meta Harlan fue donde sacó Sí, el la Metal garaje Harlan hermético. fue. Sí, la Metal Harlan fue, porque el otro era la Heavy Metal, que esa era la versión estadounidense. Y creo que le iban a poner el mismo nombre, pero al final cambiaron la idea. Publicaban cómic europeo en Estados Unidos con el Metal. ¿Cómo se llama? El Metal Harlan, que era el francés, y el otro el Metal. Se me olvidó el nombre de la película, que hay una película incluso. Heavy Metal. Heavy Ah, heavy Metal. metal, sí. Heavy metal, Sí. sí. Heavy metal. Heavy Metal fue la versión estadounidense que publicaban en estadounidense y europeo en Estados Unidos. Era la versión de la Metal Harlan. Y ahí como que el estilo de anima, bueno, el estilo de dibujo de Moebius como empezó a ser más reconocido con la onda de ciencia ficción, y además después se asoció con Alejandro Jodorowsky, que hacía los guiones, y formaron como la dupla de oro en una época, y sacaron muchos cómics y trabajaron en conjunto. Como eso es más que nada, podría decir, de Moebius, así como a grandes rasgos, porque hay harto que investigar Sí, de él. claro, sí, un repaso rapidito Sí. para la gente nada más, efectivo. Moebius, Como... uf. Sí, muy influ una influencia muy grande para los dibujantes hasta el día de hoy. No sé, porque tiene un estilo muy característico y un poco imitado. Aunque este OVA que decimos nosotros trata de imitar su estilo de reconocible, no alcanza a agarrar la atmósfera que tenía Moebius en sus cómics. Sí, bueno, Moebius conocido también por su trabajo en el mundo del cine, ayudó en otras películas muy famosas, en Alien, en Tron, hizo también un Sí. aporte ahí. De hecho, hubo un experimento que no se realizó nunca de Duna, Lo de Duna, Alejandro sí. Jodorowsky, sí. Es que bueno, Jodorowsky y este buen de Moebius eran mega amiguis, bueno. Sí, ahí veo que volaban astralmente juntos. Sí, Juan Moebius era, pero ultra bueno para el pito, al máximo. Sí. Sí, bueno, Moebius de hecho pasó por una etapa un poco cuática de su vida que yo no la vine a cachar hasta que vi un documental hace años de él que estuvo hasta metido en una secta. Sí, eso supe. Pero bueno, eso, la cosa es que Moebius es conocido por ser este artista top ídolo del cómic francés, del cómic europeo en general y del cómic mundial porque son de estas personas que triunfaron fuera de Europa. El one es ultra amado en Japón. Bueno, Hayao Miyazaki lo ama, bueno, al máximo, encuentra un ídolo. Bueno, es obvio que su influencia en Nausicaa se puede palpar de cierta manera. Su creatividad es súper loca, sobre todo con el tema espacial, el tema de crear aliens. Bueno, una de las influencias más grandes de ahí es Star Wars, pues. Para mí la parte más Moebius de todo Star Wars es el Imperio Contraataca cuando sale el robotito rojo ahí en Jote, se que mete el ruido que sale ahí espiando, weón. Ese es un mono de Moebius, pues bueno, vengan con weá. Entonces la influencia de él, el mundo entero de la cultura popular es demasiado enorme. Son esas personas que han traspasado la frontera y que son esas personas que pueden contar que tiene una influencia gigante tanto en la industria hollywoodense o la del cómic, como la japonesa, como la latinoamericana, weón. Quinto elemento, El esas quinto, bueno, el varias quinto películas que elemento. hemos visto. Sí. A pesar de que el quinto elemento, igual, bueno, voy a pedir disculpas porque yo no me acuerdo cómo se llama ese caballero, pero si bien Sí, él no. trabajó él, el que realmente puso la mano en quinto elemento, este luego que hizo Valerie. Que es otra persona, no es Sí, Moebius, sí, sí, pero tiene un sí. estilo muy similar, la verdad. Se basó harto en eso y después hicieron la película de esa. Sí. El nombre de caballeros. Mira, no hay mucha ciencia en esto, les quiero leer exactamente el contexto del estilo que sale escrito en Wikipedia. Es súper corto y es súper evidente, bueno. Dice que el estilo de Moebius se caracteriza por un estilo de dibujo sintético, donde una línea pura define las figuras, con una representación cercana a la caricatura. Es un estilo cercano al grabado calcográfico, donde la trama manual define los volúmenes y las sombras, sustituyendo la mancha con un grafismo recargado y detallista. ¿Se fue en volar, compadre, que escribió eso? Sí. Ajá. Mi amigo que fue a verlo cuando vino acá a Chile, porque hubo una exhibición de originales de Moebius, me dijo que, bueno, habían quedó como... lo tenía como un altar muy arriba, sí, pero dijo que era un humano al ver sus originales, vio que tenía como muchas correcciones con corrector. Decía, y borraba así. Y eso como que dijo, oh, ¿sabes qué? Sentí como que era uno más de nosotros cuando vi eso, dijo, sí, porque claro. Dibujaban esa mi amigo. Que no era un robot. Que se equivocaba, que hacía como corrección en sus dibujos y eso se veía en su exposición. Eso como que lo encontré bacán. Sí, y bueno. Era súper, súper amable el caballero para hablar con la gente así. Bagan, sí, bueno, él es un gigante, como les digo, ya creo que ya se cumplió más de 10 años que falleció, van a cumplirse 10 años que falleció, ya perdí la cuenta, pero es un ídolo, es un gigante. Nosotros habíamos mencionado sobre su trabajo acá en Otaku no Chuso, pero nunca habíamos dado el tiempo que merecía. Y dije que este es un excelente momento, porque es enorme. Por ejemplo, tío Robert, ¿te gustaba Moebius? La verdad es que no nunca tuve mucho cercanía con el cómic. Pero de hecho ahora cuando estaba viendo el Dragon's Head, me dio la curiosidad por leer un par de cómics de Moebius y me leí el uno que se llama Moebius Library, el mundo de Edena. Ya. Y sí, se nota la influencia de la cuestión y la verdad es que son bien interesantes. Es impresionante. ¿Sabéis que otra weá está inspirado en Moebius con Chibi Mario, weá? El especial de Navidad de Star Wars con weón. El cuento, ah, sí, el cuento animado, el que sale Boba Fett, que en el Vanna era muy influenciado por el por europeo. Los droids, por la animación de droids. La animación de droids, weón. Que hizo en el Vanna. Era muy, muy europeo, muy cómico. Sí, la influencia de Moebius es increíble. O sea, la cultura popular, incluso así gigante. O sea, inspiró a Star Wars, imagínate. Y no sé qué opinión tengas tú de él, Pau. ¿De Moebius? Sí. Uy, yo encuentro que es uno de los grandes, grandes ilustradores porque... es demasiado reconocible, es como lo que uno espera, como ves algo y sabes que es de él. Sí. Y creo que influenció como la ciencia ficción, cómo crear en ciencia ficción, o lo que se espera de la ciencia ficción, de una manera, pero así es, pero sigue siendo, por ejemplo, Duna, que salió, sigue completamente inspirado, como se supone que lo iba a hacer con Jodorowsky en algún momento. La verdad es que yo nunca lo exploré demasiado, pero sí luego, de hecho, lamentablemente yo caché que existía cuando falleció. Y ahí mucha gente lo lamentaba y sube porque mi cultura de conocer ilustradores sigue siendo un poco pobre, la verdad. Pero eso, demasiado legendario. Enorme, weón. Es tremendo. Y con todo eso dicho, y con lo gigante que es, y con lo mal que me cae Makoto Kobayashi, weón. Esto tiene que ser una de las obras más lo que él hubiera hecho de alguna manera, por lo menos a nivel artístico, que no es de él, weón. Es impresionante la weá. Es demasiado impresionante. Es como cuando salen esos comentarios así como la gran película de Moebius que Moebius no hizo, así, es como una weá así, es como charada, weón, con Cary Grant y Audrey Hepburn que dicen la gran película de Alfred Hitchcock que no hizo Hitchcock, es como eso, weón, ¿cachai? Llega a ser hasta incluso un poco engañador, weón, así, porque de verdad, es que hay gente que ponía las manos al fuego y decía, oh, Moebius sacó una película que no conocía, y es como, no, sino él no tuvo nada que ver. Insisto, lo único que lo delata es la protagonista, weón. Sí. Es que choca mucho con el estilo en general del anime. Pero yo debo decir que hay más cosas que no se parecen tanto, porque hay algo que es muy muy decidor de Moebius, es cómo maneja las escalas. Como que es pequeño, que es grande, que es enorme versus el paisaje, no lo tiene mucho el corte. No, eso es verdad. Pero... y hay tema un poco como los colores, pero fuera de eso, es que yo encuentro que también me la vendieron bien porque mostraron como justo los fragmentos que más se parecían. Pero cuando empecé a ver el cuarto fue como, no, esto claramente no es así. Pero sigue siendo impresionante igual, pa. Pero se parece. No, yo lo pensaba como animar esta weá churada, qué paja. Esa persona ya no tiene, perdió como 20 años de muñeca, así. Dice, igual tiene un equipo medio acuático, así que bueno, fue un esfuerzo muy grande que le dieron la oportunidad a los de Yomex y Atmic y decidió hacer este tributo, no solamente a Moebius, bueno, particularmente a Moebius, sí, obvio, pero también a todo lo que gustaba de la cultura europea, más que nada. Por ejemplo, yo me enteré ahora, pero tan curioso, yo no sabía que una de las cosas que mucha gente se pregunta es que los malos de la película se llaman el Imperio de Brasil. De Brasil. Sí, ¿verdad? Después caché el contexto, Sí, pero igual pues, me dio mucha risa. yo también, güey, y yo dije, pero ¿por qué Brasil, weón? ¿Qué tiene que ver Brasil con esta weá? Y al final, Makoto Kobayashi ha comentado en entrevistas que dijo, no, no, no, si no, es con, no tiene que ver con el país, le puse el Imperio de Brasil por la película Brasil, la de Terry Gilliam. Imaginé que era por eso. Yo pensé que era un momento de decir como, oh, busquemos una palabra exótica en otro eso, y vi al lado de Rabio y dijo, esta wea se llama Brasil, qué wea. Que en Japón a veces pasa, y la Bau dio un ¿Qué ha ejemplo que ha pasado? Porque pasado. yo lo he visto también en como personajes de juego, por ejemplo en Arknights, Knights, como que las monas tienen unos nombres que es como, ok, hay una mona que se llama Bolivariana, una wea así, su Hoy nombre. saludo a la abuela, La abuela. bolivariano. Ah, ya. Qué grande, weón. Sí, bueno. Podía hacer eso. Bueno, los japoneses tienen todo el nivel de exoticismo en esa wea. O se van a buscar a países de afuera nombres perfectos. O ya se van en la bola y le ponía a tu protagonista Arcueil Brunestud de Sí. nombre. Y bueno, son esas hermosuras de Japón. Pero eso, para que usted sepa, el Imperio de Brasil se llama por la película Brasil de Terry Gilliam, que es una peliculaza con Chimare, la amo. Sí. Maravillosa, así que. Eso, bueno, el OVA apareció en el mercado y si bien no hay números que corroboren que también le fue, es evidente decirte que este fue un producto completamente nicho. O sea, Makoto Kobayashi nunca se le pasó la cabeza así como competir con, no sé, con Akira ese año, bueno, ¿cachai? No. Era un producto que era un corto, que honestamente tiene que tener, como dice la Pau, mira, yo no sé si llamarlo particularmente indie. Pero sí podría decir de que en espíritu es una wea mega otaku que hemos comentado acá en el programa, porque es básicamente decir, aquí está mi wea, y si les gusta, les gusta, si no, chao. Saludos. Saludo, y voy a mi siguiente proyecto. Ahora, eso debo decir que fue su debut directorial de anime. Así que, Nice. aunque hay una trampita ahí que la voy a comentar con el staff, pero eso. Y bueno, después Makoto Kobayashi se dedicó brígidamente a seguir trabajando. Otra cosa que quiero comentar de que él es famoso, trabajó en los OVAs de Giant Robo, por ejemplo. Hizo los diseños mecánicos de Steam Boy, que eso igual es pega, weón. Oh, qué Es súper guático. cuático. Bueno, Más trabajó. voy. Sí. La otra producción post-2000 que es famosa de él es Seed Angels también, que hay gente que le gusta. También lo otro conocido y que bueno, para mí no es muy de mi gusto, pero supongo que lo mecánico puede ser apreciable, es que trabajó en todas las secuelas que vinieron de Uroxokidoi. Ay, no. Eso había leído. Bueno, hizo Uroxokidoi 5, The Return, weón. Pero el compadre sigue súper activo, ha hecho un montón de locuras. Bueno, una wea que yo me enteré hace muchos años en el entorno de videojuego y fue, oh, el culiao, es que. Él hizo para Sega un juego de arcade que solamente lo estuvo en una exposición en Japón en los años 80, que jugaba en una cabina de OutRun, literalmente una cabina de OutRun, exactamente la misma con el logo de OutRun y todo, no hicieron nada más. Y tú jugabas con autos de verdad que andaban con una cámara en el auto. Ya, Bueno, hay eso, video de hay eso. video en YouTube. Y Oh, eso lo hizo Makoto Kobayashi. muy qué bello. Es muy cuático. Y es una weá muy burbuja económica también, por cierto. Es como, weón, plata por todos lados. Yo, el último que supe de Makoto Kobayashi, además de que vale callampa en Twitter, es que diseñó camiones para Hino Motors en Japón. Camiones, pues, weón. Hasta pegar. Sí, así que el loco tiene pega. Y digamos de que si bien el anime siempre va a ser destacado porque Gundam. Es demasiado evidente que al final de cuentas, para que usted sepa, este compadre lo que le gusta son las manualidades. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Les quiero comentar un poco del staff, ¿les parece? Sí. Bueno, les cuento que el staff, bueno, la historia original, diseño y director es Makoto Kobayashi, que como les estaba comentando fue su debut directorial en Los Monos Chinos. Ajá, porque nunca había sido director de nada, había sido diseñador mecánico y cosas así, pero nunca había dirigido un proyecto completo. Lo cual es muy cuático. Y a pesar de que está basado en un manga hecho por él, el guión y la historia específicamente de esta parte fue escrita por Ikuyo Kogami, que es la señora de Makoto Kobayashi. Ella fue la que inventó la historia en general. Insistimos que es media excusa, pero es algo. Igual es piola. Acá viene el verdadero choque, po. Que el diseño de personaje. Es demasiado acuático, porque está hecho una persona que acá la hemos mencionado en Otaku no Shoso, una persona clásica de diseño de personaje, sobre todo diseño de waifus, porque la persona que hizo los diseños, bueno, particularmente el diseño de la protagonista de Ikuro es Toshiki Hirano, que nosotros aquí lo hemos mencionado varias veces en el programa, porque fue la persona que dirigió Magic Knight Rayearth. Y además nosotros lo mencionamos porque con su señora hicieron los OVAs de Vampire Princess Miyu. Y eso me recuerda un poco a Miyu, más que nada por los ojos. Tiene como esos ahora, ojos medio Miyu. Ahora cuando la vi, cuando salió mi Kuro por primera vez, saca la máscara, dije: a esta cara la sacaron de Grim Lemon. Sí, bueno, ahí cachaste. Bueno, este compadre ha trabajado un montón de cosas. Nosotros cada vez que sale acá en el programa lo hemos destacado. Bueno, la otra obra súper famosa de este weón es Icer One. El episodio de Mayra Rayer comentamos que la mala que crearon para el anime, porque no sale en el manga en la segunda parte, está basada en un personaje de Icer. No, es igual a una Icer. Sí, igual, idéntica. Bueno, también hizo Tangayo, por cierto. Compadre. Es así que. No, es que ese no lo podemos hacer. O sea, podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo nosotros. Si invitamos a un guatón ebrio sin camisa, vamos a tener que poner pito acá. Demasiado original, pero bueno, Hirano un clásico, y que es efectivo de que choca en el diseño comparado con el resto de la producción de arte de Loba. Sin embargo, no es tan malo, me cae bien el personaje, me sabe de que es como media engreída y todo eso, que es parte de su encanto, supongo yo. No sé qué te parece no sé qué te parece este personaje, Pau. Yo cuando la vi fue como, hicieron una waifu. Sí. Este sueño mojado de alguien, sí. Eso fue lo que pensé. Bueno, no está. Este es mi sueño, un robot y una mina rica. Eso es todo lo que no, yo quiero. No está muy alejado, porque también paquetados con cosas. El OVA tiene algo de fanservice también. La niña entera es fanservice. Sí. Podría haber sido, no sé. El piloto podría haber sido un conejo, no sé. Es que bueno, como que insisto, el flexeo. Me dio risa porque sale en el manga, cuando lo leí, que en el manga decía, bueno, tratamos a Hirano porque minitas. Porque el diseño de Ikuru en el manga es radicalmente feste, sí, weón. El Mumin, weón, los Mumin, weón. A mí me da mucha risa. ¿Has visto lo del manga, Pau? No vi el manga. Ahí está, lo voy a poner en Hanagumi también, ahí están los Mumin. Ahí está. Los Mumin. Pero bueno, el cambio es radical, como puedes estar notando en este momento. Pero fue una decisión comercial, no lo vamos a negar. Sin embargo, Hirano es bacán, así que también está súper emocionado por trabajar en esta cosa, como todo el resto. Sí. Esta es una historia bien curiosa. Yo no la cachaba hasta la investigar en Otaku Noticioso. Es obvio que este OVA tiene un director de animación, pero también hay unos comentarios, yo no sé si sea porque es verdad o porque hay gente que le cae tan mal Makoto Kobayashi que intentan inventar estas cosas, pero he leído en algunas fuentes japonesas de que dicen de que Makoto Kobayashi no dirigió completo el OVA, y que el director de animación lo ayudó a dirigir, pero tal vez no tanto en mala onda, sino para decir cómo era primerizo. Claro, para guiarlo. Este compadre decidió ayudarlo para que fuera un poquito más llevadera la situación. La persona, la persona que es director de animación y que es un posible co-director de LOVA es Kiyoshi Fukumoto. Él es conocido por hacer director de episodios. Esa es su pega general de anime, ser director de episodios. Y lo que más ha trabajado es en Tenchi Muyo. Trabajó en Tenchi Universe, hizo muchos episodios de Tenchi Universe. Y ha hecho, es de este círculo de weones que han hecho un trillón de episodios de Nintama Rantaro. Un millón, literal. Un millón de episodios. Lo cual está bien, pues. Si es verdad o no, me da lo mismo, la verdad. Sí, puede que sea. De todas maneras, la animación es la raja en el OVA, así que pega, bacán. Y aquí viene esta otra parte, que es lo más cuático. Esto fue lo que yo creo que sospechó en algún momento el Toñito, y lo vamos a aclarar en este momento. El OVA tiene, bueno, la parte de la intro de live action con la maqueta. Y tiene una intro para presentar el OVA. Y es efectivo de que da la sensación que o lo hizo un equipo diferente o se gastaron más plata en esa parte. Y es efectivo de que la intro de Logan no está dirigido por Kobayashi. Lo hizo otra persona. Todo ese segmento lo hizo otra. O sea, obviamente bajo la dirección de Kobayashi ayudado. Pero todo esto fue dirigido y animado por Masahito Yamashita. Este compadre es bien famoso dentro de la industria de animación japonesa. Creo que aquí no lo habíamos mencionado nunca, la verdad. Él fue el director de animación en Spriggan, con el tema de lo mecánico junto con Kobayashi, trabajaron juntos. Este compadre era amigo de Yoshinori Kanada, eran muy amigos. Tenían un club de doujinshi de dibujo que estuvo metido. Ay, este compadre de Madoka Mágica, Kyuko Shin, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre del. Ay, no, no Ah, sé el, cómo. ah, el, ¿El Shinbo? puro. Aquí, no sé cuántos Shinbos. Disculpen, hoy día debía anotarlo en alguna parte, pero es el compadre de Madoka Mágica. Trabajaron con ellos y la verdad es que creo que lo más famoso que ha hecho Yamachita es que fue el que hizo casi como todo el trabajo de storyboard y de diseño de Spirit Within, de la película Final Fantasy. Ah, ya. De aquella película. Sí. Gran película. Ah, que todos terminaban diciendo no vuelvas a hacer esta weá nunca más en mi vida. Pero bueno, la cosa es que el Toñito comentó que había notado que había un ojo diferente en el opening, entonces no sé qué te parezca esta revelación. Sí, o sea, yo lo noté, fue como raro de repente, como que Es que el cambió un tono era. poquito, sí, cambió el tono, Yo como encontré que el decir, tono aparte. narrativo cambiaba brígido. Era como que los primeros minutos era una película y después era como, ah, no era eso, es esta Sí, película. sí. Sí, de hecho el diseño de tamaño de los personajes cambia. El robot, en principio, es más pequeño que. Y después es piloteado por la niña y hay Sí. una escena que están como en un bar Claro, conversando y el está robot sentado no sé ahí. qué tipo, está sentado el robot ahí y la niña como que no calzan las proporciones. Son como en que te robó nomás, acondicionado al momento. Por eso me dio la Entonces, idea que estaba dividido, como que iba a ser una cosa primero y después terminó siendo otra. A lo mejor por eso quedó más corta, ¿no? Pero fue la plata o esto se acortó, le dieron más énfasis al live action. bueno, sea como sea, esa parte está dirigida por Masahito Yamashita. Y además el director de animación de esa parte le dio la raja. Muy bacán. Bueno, el diseño mecánico junto con Kobayashi también está su hermano, Osamu Kobayashi, en paz descanse, como estabas comentando, conocido por ser el director de Paradise Kiss y Beck, compadre. Radicalmente diferente a los hermanitos. Pero trabajaron juntos acá y bueno, que ese diseño mecánico está weá, maravilloso. Y el director de arte aquí me llamó mucho la atención porque dije, compadre, el director de arte, o este weón tuvo la mansa ni guitarra contra la pega en esta, en este OVA. Yo dije, este compadre tiene que ser alguien muy famoso, alguien que cache así, ah, era este loco, y me voy a sorprender aquí para cuando estaba investigando para dar un ochozo. Y sin embargo, yo me sorprendí en cachar de que nunca había hablado de él nunca. Y que de hecho tiene un currículum bastante corto, weón, y es súper interesante. Igual es un currículum cuático, pero corto. El director de arte de este OVA es Ichiro Nakano. Que dentro de la industria de anime es su mayor pega, y les va a dar risa porque es como blanco y negro esta weá, una diferencia pero radical de trabajo. Es que él fue el director de arte de Capitán Tsubasa. O sea, si alguna vez quiso putear al weón que hizo esos estadios de 500 kilómetros, ahí tiene al caballero. Yo. Totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, radicalmente diferente. Imagínate saltar de Capitán Tsubasa a esta weá, weón. Sí. Igual dibujó fondos para muchos animes, pero Capitán Tsubasa es su obra más exitosa de lo que ha trabajado. También hizo los fondos de Sandibel, para los que se acuerdan. Impresionantemente. Y fue parte del equipo de Hayao Miyazaki y Takahata en Panda Go Panda. O sea, gente muy bacán. Y aquí viene la anécdota acuática, porque como estamos diciendo, esta weá tiene una miniatura. No, ni siquiera llama la miniatura, no, la miniatura no tiene nada, weón. Son dos modelos Tiene, distintos. son dos modelos distintos. Tiene una Son miniatura y dos tiene el malos. gigante, que está hecho por Makoto Kobayashi, obvio. Sale ahí en el final, sale él En literalmente los créditos. con su cara de guatón que después de haber idols a Akihabara, weón. Sin embargo, quiero comentar de que no lo hizo solo. La figura gigante y la miniatura la hizo junto con Takayuki Takeya. Este compadre es famoso porque fue el que hizo todo el diseño mecánico de, cacha la coincidencia, Final Fantasy Advent Children. Todos sufrieron juntos con Final Fantasy. Aunque bueno, o Advent sea, Children le fue mejor. digamos de que Advent Children fue un poquito mejor que Spirit, solo un poquito. Ajá. Un trabajo que sale en el OVA, chistosamente. Sale como lo estaban haciendo, como lo estaban grabando, con las cámaras preparadas y la weá. Hay una. No, no, que lo único charcha es que todas las conversaciones que tienen al final no están subtituladas. Ah, sí, están en Japo, sí, pero comenta su experiencia con el tema. Sin embargo, señoras y señores, hoy día la tenemos. Bueno, hoy día yo aquí me saco el sombrero. El caballero me caerá como el pico, pero hey. Señoras y señores, yo intento investigar anécdota y referencia acá para hablar de Otaku no Yoso. Y esta anécdota, si bien es cortita, fue comentada a mi persona por nada más y nada menos que Makoto Kobayashi. El mismísimo. Por el mismísimo, primera fuente para Otaku no Yoso. Porque yo le comenté en Twitter que una de las cosas que más me gustaban de LOVA, además de que lo de Moebius, era que había hecho el tema live action con la figura. Y Makoto Kobayashi me respondió lo siguiente. Me dijo, la apertura live action se creó únicamente como un pasatiempo. Solo nos tomó medio día, pero fue divertido filmarlo. No, tampoco, ¿eh? ¿Qué les parece? Amor al arte, bro. Muy de la época y muy fan. Ah, Trabajo de fan, un trabajo de fan. y Cuñita va otra curioso, ni más ni menos. Mira. Ah, qué maravilla, lo que hemos llegado, Pau. Sí, qué cuático. Bueno, siempre de repente terminamos hablando de weas de las que de verdad, creo que parece que nadie más habla. No, pero digamos, insisto, este OVA ya tiene una fama bien cuática. Ahora que ella haya dicho que, igual es cuático que haya dicho que le haya tomado tan poco tiempo, porque la weá es enorme. Yo voy a Sí, suponer que lo ya comentó. tenía hecho los modelos, Sí, tenía supongo. hecho los Yo modelos creo que claramente. sí. Sí. El armador tiene que ser un día. Sí. Claro, y llegó como este lugar que sale al final del OVA para filmarlo. Claro. Probablemente el arriendo les tomó medio día, entonces anda a saber cuánta plata tenía para eso. Sí. Pero eso, lo pasó bien. Eso dijo el caballero. Se notó. Se notaba que lo estaban pasando bien. Y además de eso, quiero comentar una weá de este OVA que no hemos mencionado nada hasta este punto y que la lleva, weón. La lleva, compadre, que es la música de este Música, OVA, weón. Bueno, la música de este OVA es la raja, hermano. La sí. lleva. Terrible, terrible. Buen soundtrack. El soundtrack existe, afortunadamente, por cierto. Esta banda sonora fue compuesta por tres personas, o por lo menos está en nombre de tres personas. Y es un currículum bien interesante. El compositor general, como el jefe de los otros dos, Yasunori Iwasaki, fue su primer trabajo de anime, lo cual me llama mucha atención, y que tiene soundtracks bastante interesantes. Hizo el soundtrack de Rokudenachi Blues, tremendo ahí para pa los flaites agarrándose a combo. Hizo el soundtrack de la serie de TV de Estar Arrestados. Y también de los OVAs, por cierto. Hizo la música de Orphan. Orfen. Ajá. Particularmente hizo el trabajo en Orphan Revenge, también ahí metido. Hizo el soundtrack de Capitán Tsubasa Mundial al 2002. Ajá. Y actualmente tiene harta pega porque hace soundtracks no para la serie de TV, sino para las películas de One Piece. O sea, Cairo tiene mucha pega. La otra persona que está a nombre de es Takanobu Masuda, que esto es algo que dije, oh, me agarró de sorpresa, la verdad, no me lo esperaba, que es el tecladista de los BZ, de los Beats. Una de las bandas más populares de Japón. Son esas cosas así que son como muy, muy estúpidas y gigantescamente populares allá, weón. Como que nunca han escapado mucho de Japón, weón. Bueno, aquí en Latinoamérica, particularmente en Chile, el tema más famoso de los BZ es el ending de Nube, weón. De Nube. ¡Qué es temazo! Sí, pero esa versión en español. ¿Cómo es? Ese tema se llama Mienai de Shikara, creo que se llama, si mal no recuerdo. Mienai de Shikara. Este mazo, esa canción la lleva. Sí, me rajaron. La tercera persona que está involucrada en la música de Lobas es Takashi Masuzaki. Espero haberlo dicho bien, porque siempre me enredo un poquito. Y este compadre es el que toca la guitarra del soundtrack de Dragon's Heaven. Y puta, ustedes no sé si se acuerdan, pero el soundtrack era tan casi de la onda Casiopeia, T-Square, weón. Era una guitarra terrible bacán el soundtrack de la película, sí. En la escena de pelea se nota caliente. Sí, esa parte ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, ese hermoso tema, weón. Sí, el loco es bacán. De hecho, este compadre sigue tocando. Él es como de estos típicos que son guitarristas por contrato. Es como, oye, ya, aquí está, voy a entrar a su banda, a su producción, no hay ningún problema. Y todavía está con pega, de hecho, entre algunas cosas que trabaja, hay actualmente el guitarrista de los Kinky Kids, lo que me parece muy chistoso. Ha trabajado con Joy Hori, de hecho, grande Joy Hori, y entre otras locuras ahí con la música de Corea, también ha trabajado con BoA, entre otros. Sí, una persona ahí. Igual eso es notable porque BoA tiene peso súper pesado en Corea. Sí. No es la BoA de. No es la de Dube. Es otra BoA. Sí, es una talla que de hecho era muy cubierta. Solo por si acaso. Sí. ¿Cuál BoA te hablando? Sí, pasa. Es solo una BoA, amigo, no mentira. Pucha, bueno, sorry, a mí me gusta la banda. Buena onda con la otra BoA, pero bacán. Yo tuve un CD de la otra, de la BoA, que me lo trajo mi mamá. Me dijo, esto es lo más. Cuando yo era muy chica, era como, esto es como lo más bien bacán de Corea en este instante, Pau. Y yo, I guess so. Y era como, no cacho nada. Saludos a toda la gente que gusta el K-pop. Sí, perdón. Y quiero decir que mamá decía, por si fuera poco, que esto tengo que mencionarlo, porque el manso ni que te recontra temazo, al final de Loa sale un manso tema que se llama Dancing with a Heart Itch, así se llama la canción. Ah, sí, sale un manso tema. Ese mismo, el manso tema, loco. El manso tema, y de hecho, esto es un poco reconocible, sobre todo a los caros que les gusta la música de monos chinos de los años 80, weón, porque la canción no puede ser más ochentera, weón. No puede, weón. Es estudiamente ochentera y está interpretado por una persona que para la gente le gusta Valga en Crisis, una grande que es Yuiko Tsubokura, conocida por haber cantado caleta de canciones de Valga en Crisis. Muchas. Para eso me suena. Tiene un tono de voz. Sí, tiene harto Image Song. Creo que canta hasta como 5 canciones los Image Song de Valga en Crisis y canta muchos temas. Tiene medio repertorio. Sí. Nah. Sí, además que tiene un tema muy, muy famoso en Japón. Muy, muy famoso, que ella canta el ending de Chibaruko echan el Odoru Pum Pum Corín. De la BB Queen. Sí, es de la BB Queen, exactamente. Ahí está, muy bien, pirara, sí. Pirara, ta, ta, ta, ra, ra. Sí, sí, es parte de la banda, bueno. Ay, ustedes son personas de cultura. Es que, bueno, pero sí, esa persona que estoy entendiendo, como que su música es como al toque, es la época de los 80 en los japones. Mira, yo lo único que puedo pensar es que yo escucho su voz y automáticamente me la imagino con peinado de Cyndi Lauper. Así, automáticamente, sí. Bueno, el tema es la raja, de seguro lo ponían un compilado de City Pop y pasa cagando toda la gente. Sí, te voy a decir lo mismo. El tema es muy, muy bueno, la verdad, la lleva. Este mazo. Si está como en la onda de la película o no, ya es otra historia, pero es este mazo. O sea, por la época, por último. Está en la onda de los 80. Es la onda de los 80. Por último, sí. Sí. Sí, puede ser, pero sí, este mazo es bacán, bacán. Y bueno, yo como estaba comentando, el soundtrack además existe en CD, oh, debe costar millones de dólares ese soundtrack, eso sí, pero existe en CD y está obviamente ripiado en internet, pero quiero escuchar ahí a lo tercermundista. Porque vale la pena, es un soundtrack súper bueno, súper bueno, cortito pero intenso. Sí. Dura más que la que el si poní las canciones que salen además, porque hay otra canción cantada en el soundtrack, sí, creo que dura más que la película. Ah, sí, es que ese pedazo del making of es muy largo. Sí, es que son los créditos y además, como comentó Rob B, está esa parte donde Makoto Kobayashi comenta su experiencia con la cuestión. Entonces, sí, se siente un poco pesado, pero es porque lo va muy corto, sí, ese es el tema nomás. De hecho, esto es una pasada de rollo mía, puedo estar súper equivocado, pero es lo que pensé en algún momento, que este OVA dura alrededor de 45 minutos, ahí aproximadamente, eso es lo que dura. Pero en realidad el OVA en sí dura 30 minutos, ¿cachai? Es un OVA de 30 minutos. No sé por qué, weón, me da la sensación de que además de poder querer hacerlo porque le entretiene hacer las maquetas y todo eso, debe haberle agregado esos minutos extra para poder exhibirlo en shows de, o sea, en exhibiciones de cine, bueno, como por el mínimo que exigen. Ah, yo creo, sí. En realidad es muy corto. Hay unas películas cine B que es muy notorio cuando tienen escenas de relleno para que las den en cine. Sí, piden un, creo, ya no me acuerdo cuánto era, creo que son 50 y tantos minutos ahora actualmente. Si no te dicen, no, lo tuyo un corto, tiene que participar en festivales de cortos, wea, así. Pero si tú quieres hacer una película de larga de distribución masiva a nivel de largometraje, creo que ahora están pidiendo 50 y tanto, creo. Así que cuando vi esto dije, tal vez el truco barato para que los metieran como, no, esto no es un corto, esto es una película. Sí, lo más probable. Bueno, dura casi como un episodio de tele, cualquiera. Sí, sí. Si no fuera por la intro y los créditos. Sí, básicamente eso. Quiero hablarle un poco de los sellos, ¿les parece? Sí. Ajá. Es muy cuático esto. Acá el efecto otaku ñoñoso de la BG nos llega duramente porque les voy a comentar que de los cuatro sellos que vamos a hablar el día de hoy, solamente hay una pura persona viva. Puta la cuestión. Así de duro. Bueno, Chayanne o Cheyenne, como le estaba comentando ahí, para el Chayanne, ahí me lo que dijiste su corazón, está interpretado por Iemasa Kayumi, este caballero, que fue chistoso porque fue notorio que quisieron contratar a una persona que tuviera una voz que no fuera un robot particularmente, sino que fuera como una voz de un caballero, así como sí, bacán. De un señor. Ay, mucho que tenga voz de señor. Sí, no es la raja, yo lo encuentro bacán, güey. Es como un poco como Tony Chic, como dicen los gringos, así como una wea media hecha a propósito. Este caballero está así, siempre interpretando estos papeles de voces, así como soy un caballero de aproximadamente 50 años que la lleva. probablemente tengo barba larga. acá en el programa lo hablamos una sola vez porque era Lepka en Conan New Futuro, el malo maloso de la serie. Otros papeles famosos de él es que era el Puppet Master en Ghost in the Shell. Ahí lo compartía con un personaje femenino, además. Que era Cobra Nefertari en One Piece. Igual un papel importante. Y para la gente que le gusta los videojuegos, este también fue un papel muy extenso por mucho tiempo. Y mucha gente le dolió en ese mundillo cuando falleció. Que él era Slayer en Guilty Gear. Joder. Hoy día vi me mostraron el tráiler que me explicaban que esto nada que ver, pero como que lo quiero decir porque me mucha risa. Era que cuando salió el Guilty Gear X, querían que fuera como todo el tráiler en inglés, entonces decía como Guilty Gear Sex. Y era como, pero si una X, es una X. Bueno, en el contexto del inglés, muy talla, no sé si ustedes saben. Esto, bueno, ya la Pau lo tiró, así que nos vamos a ir por la rama el día de hoy. Perdón, fue como, esto es como serendipitous, como dicen. En el juego se llama Guilty Gear X. Si tú ves la X en inglés, todos decimos X, supongo. Sí, pues, pero yo no tengo idea por qué de toda la vida ha sido talla, hasta los japoneses guabean, pero los japoneses no, oficialmente no le dicen Guilty Gear X. Le dicen Guilty Gear Sex. Y no es un meme. De verdad, el juego en Japón se llama Guilty Gear Sex. Ahí aprendieron algo de nuevo. No lo sé, japonés. De ahora en adelante lo voy a decir. Sí, Guilty Gear Sexo. hermosa la wea. No sé qué pasó ahí, weón, pero es muy chistoso. Y además el caballero también es muy famoso en doblaje, hizo caballeros bacanes en muchas películas. De hecho, en el doblaje es un papel que me da risa porque dije que sería muy interesante escucharlo, es que hace a Bill en Kill Bill. Ah, en serio, pero igual legendario, igual tiene, cae en la categoría del caballero. Sí. Bueno, en Conan también era caballero, así como tú caché, pues malo maloso de Miyazaki, así, son cuicos, weón, medio locos. Ah, así que no, el caballero bacán, que paz descanse. Bueno, él falleció de viejito, así. Sí. Tenía su edad ya. Bueno, de hecho, ya cuando hizo este OVA ya era un caballero. Ikuru nos vuelve aquí a visitar esta serie, la mencionamos nada más y nada menos que en el capítulo anterior de Dagunichoso, porque está interpretada por la tía Yuko Miraguchi, yay, que la mencionamos en el capítulo pasado porque es Videl en Dragon Ball. El otro papel súper, súper, duper, hiper famoso es que es Hotaru Sailor Saturn en Sailor Moon. Oh. Sí. Y que es Yawara en Yawara. Oh, Y que es Midori en Doctor Slump, Midori, weón. Ah, y para toda la gente ahí que le gusta la novela visual, era Kiko Minase en Canon. Mira, esa es la sorpresa, la impresión. Me dijo, está en la impresión de nuestro público, en vivo y en directo. Y weón, Así de grande es Canon. así de grandes Canon. ¡No era Kiko! ¡No, La weón! hueá buena. Sí, Videl y a Kiko emocionados, así. Sí. Yo entiendo a tu hermano, Rugby, yo lo entiendo. Gracias, Y vida. debo decir que el hermano de Rock vio una tostadora, porque un robot, todo robot en la familia, una Digo, tostadora. la que pudo, así. Sí, son como los robots trabajadores, güey. Ojalá escuche este capítulo. No creo, pero igual. Saludos. Sí, También está el Medain, espero haberlo dicho bien, que el malo maloso es el, el por lejos, Medina. el diseño más Moebius de toda la producción, weón. Sí. Está interpretado por el tío Kate Tomiyama, el más grande, para muchos el sello más grande de todos los tiempos. Nosotros lo comentamos, la última vez creo que fue para Gamma no Boken porque era Gakusha en Gamma no Boken. Probablemente su papel más famoso en Japón es que era Nezumi Otoko, el hombre El rata en hombre rata. Kitaro. Gracias. Y bueno, Rock V al principio del podcast lo tiró como talla, pero también es conocido porque era Michael, en What's Michael. Así en What's Michael. Ah, o sea, básicamente era Garfield. Sí, bueno, también tiene dos papeles que en Japón son particularmente muy recordados. Uno es Susumu Kodai en Yamato. En Yamato, sí. Sí, y el otro es Yang Wei en Ginga Ryu No, y Joe en Y es Ashita Joe, ya está, no yo, con Chinemare, que se me olvide esa weá. Sí, ese. Lo que pasa es que Kate Tomiyama, uff, para mucha gente Ay, qué hermoso. era el mejor seiyuu de todos los tiempos, no solo por los papeles, sino porque era como el Mel Blanc de Japón. El weón tenía unos tonos irreconocibles, así como que podía cambiar. Bueno, de hecho, lo de Mel Blanc no solamente queda como comparativa weona, porque él fue Vox Bunny en Japón por muchas décadas. Sí, por un lado tiene papeles de guachine, por otro lado unos papeles bien raros. Sí. Bueno, el hombre rata. El hombre rata, sí. Bueno, True Talent. lo invitaban a la televisión japonesa a hacer voces porque era el que más impactaba los cambios de un papel a otro. Él falleció en 1995. No. Uf, ya. Se lleva mucho, mucho, mucho tiempo, así que un caballero muy seco. Y tenemos a Orionis, que era este subordinado del Medain, que está hecho por el clásico querido tío Daisuke Gori. Que también ahí estuvo en el capítulo anterior porque es conocido por ser Mr. Satán en Dragon Ball. Sí. Bacán. También era Robin Mask en Kinnikuman. Creo que la última vez que lo había mencionado es que él era Genma Himuro, el malo maloso de Ninja Scroll. Bueno, y tú cachai, pues tiene también otro caballero de voces, brígido. Y que también, bueno, el mundo de los videojuegos era conocido porque fue el primer Heihachi H, sí. Mishima. Que me da lata porque es como, caballero murió y el segundo Heihachi Mishima también se También, murió. y los dos compartían también Oh, personaje con no. Mr. Y tú cachai, pues Heihachi Mishima is dead, pues weón. Ah, sí, bla. Así de dulce la weá. Saludos a Jara. Saludos a Jara, pues weón. Tyson Yuri también es una leyenda de los seiyuu. Así que eligieron a unos papelazos a todos, la verdad. Porque la verdad, ese personaje es una anécdota. Sí, ese debe hablar como 30 segundos, pero quise mencionarlo a todos porque son tan poquitos que dije, hay que darle el hincapié a todos. Acá en Otaku Nochoso siempre hemos hecho este comentario, va a ser la excepción, y esta va a ser una de estas anécdotas que es como puta la weá si te gusta esta película. Porque yo comenté que si bien ahora actualmente está en una versión infinitamente mejor que hace 15 años atrás dando vuelta en internet, porque un grupo de fansabers lo ripiaron del DVD después de que estuvo así como, weón, 10 años intentando buscar el DVD para poder hacer un rip en internet y hacerle un fansub como merece, no existe ninguna versión HD oficial de esta película. Y no, no estoy hablando de Escalado y esas weas, por favor. Estoy hablando de cosas originales, de la Bueno, cinta. mención. Yo, bueno, de hecho es chistoso, de verdad que curiosidades que pasaron en este podcast que atrasaron un poco la experiencia, pero yo y la Pau acabamos de volver de ver Interstellar 5555 y conche mi madre la hizo cagar esa película, weón. Sí. Sí. Ah. No, tío Cinemark, pero... No, es que eso no es No, pero culpa, eso no no es es su culpa de culpa. Cinemark, No. pues. Pero es que vamos a ser honestos porque de verdad era como... Yo le explicaba a Toño que era, porque comentaba un poco eso, y era como... Es como esas copias de como pósters pirateados de monos chinos que quedan como en colores planos, como esas versiones pirateadas, así, y es como... Sí, no, Ya, no, ¿cómo? no, no, no, no es el caso el día de hoy porque seguro va a salir alguien diciendo, oye, yo vi una versión escalada de Dragon's Head que se ve buenísima, Claro. porque parece que sí hay, parece que existe, creo que sí existe una versión escalada de Dragon's Sí, Head, hay varias. pero a mí no me gusta ese mundillo, a mí personalmente no me agrada. La única manera legal de conseguirla a través del DVD japonés, no existe ninguna versión digital que haya salido fuera. Bueno, no sé si fuera de Japón, aunque yo en Europa también busqué y no encontré nada. No sé si Toño caché algo, pero yo tengo entendido que la única manera de tener esta película legal es el DVD de Japón. Porque bueno, si no, prepárate para pagar 700 lucas por el Laserdisc. No sé, sí. No, tampoco he visto ni una, ni una, nada. Nada en el mercado que haya remasterizado, ni siquiera en Francia y Italia, que son los países como cuna del anime fuera de Japón. Que de repente tienen cosas que no, los gringos no tienen. Sí. Uf. No, no he visto nada Sí, esto es. esos precios, Sí, no, no, el láser dice es que estaba revisando estúpido. Yahoo Auctions, Ah, no, y ya de por sí el DVD debe ser carísimo, weón. no, el VHS está carísimo. El VHS está carísimo, imagínate. Sí, todas las versiones de Dragon's Heaven están caras porque es una película de nicho. Que si bien, nuevamente destacamos de que ha ganado una nueva fama en internacional, sobre todo por esta generación que ha intentado tirarle para arriba esta estética del anime ochentero. La verdad es que sigue siendo una película extremadamente difícil de conseguir, lo cual usted estará imaginando que nosotros la vimos todo lo que es piratear. Sí. Exacto. No había Mm, más opciones. sí, no hay más opciones. Yo sé que, por ejemplo, Toñito tal vez haría un esfuerzo adicional en su vida, pero es lo que hay, no Sí, traté mucho tiempo de buscarla, como había comentado anteriormente. Pero era más. bien esquiva la película. Yo cacho que si les mandáis un tweet a Discotech Media, le decís, oiga, tío, podrías sacar Dragon Heaven. Yo creo que los de Discotech Media van a contestar, no, es que No, es que mandarle un correo Kobayashi. a ese viejo culiado, weón. Qué paja, weón. Sí, no sé, puede ser, puede ser. Pero bueno. Llegamos a ese punto hermoso donde acá le he preguntado lo que siempre hacemos hasta este punto antes de los spoilers. Querido Rock B, por favor, ¿cómo podrías recomendar Dragon's Heaven a la gente que no cacha nada hasta este punto? ¿Cómo la podría recomendar? Bueno, aparte de que es cortita, cortísima, dura media hora cuando, como lo habían comentado. Si les gusta la animación, yo creo que es una buena experiencia para ver. Aparte que el... Bueno, eso, la animación, el soundtrack y todo eso a la raja. Entonces, si les gusta en general la animación en como central, yo creo que les va a gustar. Es cortito, si no tienen nada que hacer, tienen media hora para no hacer nada, véanla. O sea, es ¿Cuánto más un que poquito? tú... Sí, supongo. Tú cachés que hay gente que dice, no, la prefiero por TikTok 30 segundos, sí, por Ah, eso. puta, sí. Pero no, pero háganse el esfuerzo. Nah, tú la recomendáis para eso, porque es bonita. Sí, porque es bonita. Y bueno, a ti te gustan los robots, pues amigo, así que los robots igual son No, bacanes. sí, o sea, lo que es diseño, la explosión en Michael Bay. Sí. Y tiene una escena muy... La voy a comentar con spoiler, con lujo de detalle, pero tiene una escena muy muy bacán, recordada para la gente que le gusta anime los 80, weón. Toñito, ¿cómo podría recomendar esta maravilla a la gente? Es complicado recomendarla. Yo haría. Yo lo entiendo. Yo haría como dos recomendaciones. Uh-huh. Una no recomendación y una recomendación. Una no recomendación. ¿Está bien? La no recomendación es que si no te gusta investigar sobre el anime o no te gusta ver cosas como experimentar el anime, no es tu película, la verdad. Es una película que una trama no es muy... No es muy cabezona, es como una excusa encontrada. Flexeo, una excusa para... Sí, es como hablamos en alguna oportunidad, una especie de que podemos hacer esto, nosotros como animadores podemos hacer esto. Podemos acercarnos al estilo europeo, que es totalmente diferente a lo que hacemos en Japón. Pero podemos, porque queremos y tenemos las lucas de la época. Es como una curiosidad en el anime. Pero si no te gusta como el anime experimental, no es tu película. Pero si te gusta experimentar y ver como cosas nuevas, gráficas nuevas, estilos nuevos, es tu película. No vas a encontrar la mejor trama del mundo, pero estéticamente es una maravilla. Y sobre todo si tus gustos van más allá del anime y te gusta el cómic europeo o te gusta animaciones de otro tipo, como lo mismo, valga la redundancia, de anime, o sea, animación europea que muchas veces voy a experimentar, sobre todo la francesa, es tu película. Es como algo que va un poquito, un pasito más allá de lo que es el anime. Entonces, es como un pololeo entre Japón y Europa. ¿Sí? Es muy curioso. Sin serlo realmente, más bien es como... ¿Sabéis qué? Vamos a dejarlo de esta manera, como que Mamakoto Kobayashi, Europa era su waifu, así. Sí, claro. Sí, se nota. Es como... como un homenaje al... A la animación europea. Así como curiosidad, verla, la recomiendo totalmente. Además que el corto live action, como que puede juntar o no juntar con lo que vas a ver. Y es curioso también de ver. O sea, al principio vas a ver algo como live action y después empieza la animación que es tan diferente a todo lo que has visto. Igual es recomendable en ese sentido. Así que podría hacer eso como una recomendación y una no recomendación, porque uno va... muy experimental y de la época, entonces se notaba que era como lo que tenía las lucas, lo hicieron. Es más ochentero que la cresta. Sí, además que la gente se nota que era muy fan, muy ñoño, por eso hacían esas cosas la action y se dedicaron a hacer todos esos props. Y es como muy yo, porque a mí me gusta esto, lo hago. Y se nota en el anime. Todas sus falencias es algo que se recomienda ver a la gente que tiene una inquietud más allá de lo que es el anime clásico. Yo te recomendaría por eso. Recomendación, no recomendación. Sí, está bien. Sí, es una cosa sincera. Y de hecho, yo comparto más o menos contigo. ¿Pau? Sí, no la había pensado tanto como. ¿Cómo se siente ver algo así después? Ahora, porque igual puede ser como hasta. Puede agarrar como un mal momento. Como que puede ser también funeque, quizás. Como que se agarra como mal el público, puede agarrarlo como alguien que lo lea mal y decir como que esta cuestión, especialmente por lo de del personaje femenino. Pero bueno, como siempre hay muchas de estas cosas que le falta perspectiva para hablar de las cosas y tomarlo como un producto de su época. Y también de gente que fue como, les dieron la oportunidad y fue como, hagámosla weá nomás, hagámosla. Así que yo la recomendaría como un viaje estético, aunque como les había dicho antes, encuentro que es una película que se nota demasiado lo indie, demasiado como la emoción como cruda. Y a mí me gustaba particularmente por eso, la verdad. Siento que es como una cuestión de verdad chava completamente por gusto. Sí. Y eso lo encuentro súper bonito. Sí, es cuático eso, es una manera de describirlo, es algo que está hecho completamente por gusto. Sí. Así que, y también sí, encuentro inusual como el inicio, porque creo que he visto solamente a Hideaki Anno, y quizás porque solo no lo conozco, usar como este tipo de intro que es como en maqueta, que siento que eso habla particularmente un director o un autor, que sus raíces son desde este tipo de, que no sé si está correcto decirlo de tokusatsu. No, Gracias. Sí, el tokusatsu en sí implica efectos especiales más que sí. Pero es live action. Sí, bueno. Entonces, siento que es bacán como esa emoción, por eso digo, es tan personal a pesar de todo, que siempre un anime va a trabajar mucha gente. Y yo creo que es bacán que ahora yo siento que mucho del anime que sale no tiene esa oportunidad de que sea así de gusto como esta, este OVA, casi, no sé cómo decirle. Entonces verlo con esa perspectiva, de si ves al personaje femenino, por último decir como puta, la waifu nomás. Es que yo lo vi y yo dije, esta es la waifu de alguien, nada, no hay más comentarios. Sí, un personaje... hecho nomás para decir, mira, tengo una guayita. Pero tampoco es tan penca, voy a hablar con los spoilers. O sea, yo no lo encuentro penca, pero sí, pero encuentro que han hablado o se han tomado peor cosas mucho más piolas. Sí. Por eso lo menciono. Pero sí creo que desde ese punto de vista como creativo, encuentro que es bonito si ves como lo ves desde ese tipo de espíritu. Eso eso es lo que diría. Y también porque, como decimos, como un tercio del largo de OVA es este making of, que yo lo aprecio porque si uno piensa como en la época y todo, era como, ¿cómo armaron esta cuestión? Sí. De hecho, ahora que lo mencionáis, igual podría clasificar el intro como tokusatsu un poco. Sí. Porque sí, igual podría. Tiene el tema del movimiento de las maquetas. Lo que pasa es que el amor a este tema entre Hideaki Anno y Makoto Kobayashi, ahora que está haciendo la comparativa la Paul, claro, pueden tener esa influencia en la action, pero vienen de dos mundos radicalmente diferentes. Porque a Anno le gustaba el toku de la tele, en cambio este compadre lo que gustaba era armar el maquetismo. Claro, las maquetas, esos son como mundos diferentes, la verdad, pero comparten eso obviamente de que él tiene un libro de arte con fotografía y no era particularmente en el mundo del anime, entonces claro, por eso puede ir por ese lado. Es que eso veía porque la historia al final, con el principio, lo que yo entendía era como esta persona ama los robots. Sí, obvio, ya sí, eso. Y como que toda esta cuestión es una oda a los robots. Es más, si quería hacer esa comparativa, yo encuentro que Kobayashi ama más los robots que Anno, incluso. Porque yo encuentro que Anno como que le gusta de todo un poco, en cambio este weón es como super roboto, así a la vena con esta wea. Y yo hablo así de la intro porque especialmente cuando vi una de las películas de Evangelion, yo decía, me equivoqué de archivo. O me trolearon, me bajé la wea equivocada. Y ahora yo también dije como ya había visto lo de Anno, fue como, este es un men que tiene este tipo de pasado, que le gusta le gustan los mechas. Lo que pasa es que antes de que salga la gente a matarme por lo que acabo de decir, no, si yo tengo claro que Gunbuster es una de las mejores series de robots de todos los tiempos y todo lo que usted quiera, pero a lo que me refiero es que mientras Gunbuster estaba haciendo con robot, igual yo siempre he pensado y yo me he dado cuenta con los años, así brígidamente, que creo que el verdadero amor de Anno son los toku. En cambio, esto venía más por las maquetas, por los libros, estos que sacaban para Hobby Japan, como comenté al principio. Entonces, viene como un mundo diferente. Pero lo pueden gozar las personas que le gustan estos dos mundos, esta intro, de hecho. Sí, eso es cierto. Totalmente. Yo quiero comentar que mi recomendación es interesante en el contexto de este mundillo de los ovas, la verdad. Acá en el programa nosotros hemos dejado en claro que, bueno, si usted es alguien de nuestra generación que le gusta el anime de esa época y todo, es algo que usted ya tiene clarísimo, pero para la gente más joven o para la gente que no lo vivió, una de las cosas interesantes del contexto de Loa era el hecho de que la perspectiva de la burbuja económica cuando empezaron Loa hasta el cierre de los años 90 y también un poquito del principio de los 2000, sí, supongo. El OVA era este formato que básicamente tenía la libertad creativa de lo que hacer lo que quisiera. Y este es un ejemplo enciclopédico de la burbuja económica y de esta libertad creativa en toda su expresión, porque puede que sea un producto comercial en el contexto de que alguien te haya dicho, sí, igual podríamos vender, los modelos de los robots y la cosa, pero tú veías a Cheyenne y tú caché de que no es como un robot para venderlo a cabros chicos. Bueno, no es maqueteable fácilmente. Claro, exactamente. Es un producto que se nota demasiado, que está hecho, como hemos dicho, bueno, insaciablemente en este episodio, es un flexeo artístico. Ajá. Y es súper interesante en ese sentido porque encierra una época súper particular del mundo del OVA que para mí es muy interesante porque son como cosas que ya no se pueden repetir en Japón. Es como, vamos a hacer esto, vamos a tener una cantidad de plata irrisoria que nadie tiene y vamos a vender estos VHS en estos láser, dicen 120 lucas, weón. Y la gente los va a comprar igual porque están forrados de plata. Sí. Y se pueden sacar como todas estas cosas creativas que están encerradas justo como en un periodo que no dura más de 3 o 4 años y que Dragon's Heaven está involucrado en eso. Por ejemplo, yo lo meto no en, en el estilo porque no tiene nada que ver, pero en esa cuestión de cumplir el sueño de hacer lo que yo quiera en el formato de LOVA. Por ejemplo, está encerrado en el mismo saco que California Crisis, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? O no sé, o de Bobby's in Deep, por ejemplo, también. Como estos OVAs que lo siento que de verdad solamente se pudieron crear en un momento muy específico de la historia de animación japonesa. Sí. Y si bien es cierto lo que dice el Toñito, que tal vez sea como una lección de historia para algunas personas y no tenga que ver mucho con decir, oh, esto es lo mejor que he visto en mi vida, sí ocurre que a mí por lo menos este OVA de Dragon's Heaven me encierra. En mis propios sueños de algo que yo siempre quise y nunca se concretó como yo hubiera querido, que era este coqueteo que tuvo mucho tiempo Japón con Europa, weón. No, sí, o Yo sea. vi algunas cosas que sacaron, bueno, a mí me encantaban las misteriosas ciudades de oro, por ejemplo, bueno, tiene Ulises 31, todas esas cosas. Para mí siempre he considerado que las dos mejores, así como. Como que son producciones completamente japo-europeas, así como de que verdad se mandaban los faxes todos los días para cachar cómo avanzaba la Sí, cosa. pero Y que me gustan, mucho son Chelo Hound y Alfred Quack. Ajá. sí. Ah, bueno, y los Mumin, que también son maravillosos, también de ese sentido, las producciones animadas son la raja. Pero bueno, nosotros lo contamos acá en el programa, algún día tenéis que hacer el podcast del episodio de Alfred Quack porque. Si no hubiera sido por Alfred Sí, Quack, necesario. si no hubiera sido por Alfred Quack, no hubiera existido el anime de los Moomin de los 80-90. Imagínate. Entonces, es súper importante. Y siempre, yo como alguien que creció con Asterix, con Tintín, con todas esas cosas, siempre encontraba como ese coqueteo demasiado bacán y siempre decía, oh, podría haber salido más, pero ya en los 90 eso ya se acaba completamente. Entonces, Sí. cuando yo lo veo, este es un coqueteo de dos culturas que son potencias mundiales del cómic. O sea, ahora Europa está pasando por un periodo en que ya no tienen ese poder, ese, valga la redundancia, poderío que tuvieron hace 50, 60 años atrás. Pero de todas maneras sigue siendo una industria gigante. Ustedes lo saben, es puro ver ese Disneylandia que tiene Asterix en Francia, bueno, para cachar que Sí. es Yo enorme. solo voy a decir que Arcane es producción europea, pues. Sí, Arcane es producción, pero bueno, ahí digamos que también hay un poco como de todo. Sí. Sin embargo, si bien eso está ahí bien posicionado, que todavía sigue siendo un negocio, no tiene como ese, ¿cómo decirlo? Ese liderazgo que alguna vez tuvo el cómic y la animación europea hace 50 años atrás. Entonces, cuando veo esto. Y para más encima, por si fuera poco, no trabajar europeo en ello, para mí tiene como ese encanto medio otaku de la situación que solamente se podía haber dado en esa época, bueno. De verdad que Sí. sí. Entonces, yo lo quiero recomendar desde esa perspectiva, que sin haber dicho de qué se trata y nada, porque honestamente de lo que se trata es, lo voy a hablar ahora. Para mí sigue siendo una perspectiva muy entretenida si te gusta la animación como un medio de arte, pero sobre todo por un coqueteo entre dos culturas diferentes. Sí. Puede ser hasta incluso, mira, yo lo más negativo que leo de este OVA, y no así dar spoiler ni nada, es que está en 2024, weón, que yo digo, weón, por favor, búscate Un problema, un ¿eh? problema en esto, que es como, ah, esta weá apropiación cultural. Ah, puta. Yo no lo veo, yo lo veo como que son increíblemente fans de Moebius y Yo sí, también, están haciendo prácticamente un para mí homenaje a lo que les exactamente gusta. lo mismo, Sí, amigo. se Si nota. quería, si quería hablar de apropiación cultural, weón, Mampato está mega hiper pasado a cómic europeo y yo soy el weón más feliz del mundo como chileno que eso sea un producto hecho acá, weón, porque es un cómic maravilloso. Todas estas cosas yo lo digo porque mi propio y querido Toñito vivió alguna vez ese comentario de que yo estoy seguro que Toñito estaba dibujando SX así, esas cuestiones con los caros de la Kakoi, weón, y alguien se le acercó y le dijo, ah, pero es que ustedes no deberían dibujar como japoneses. Sí, muchas veces. Ajá, entonces yo me imagino exactamente la misma wea, así como Makoto Kobayashi, así, con el dibujando con los caras, y alguien se haber dicho y acercado, ay, pero ustedes deberían hacerlo como, no sé, como usamos de azúcar, weón, andate a la cresta, weón. Yo lo encuentro maravilloso ese coqueteo. Coqueteo es la palabra, porque no es una coproducción, es un coqueteo. Y en ese sentido funciona súper interesante para mí. Me hace soñar en algo que no pasó mucho o que me hubiera gustado ver más. Sí, porque siento que, como decía, hay una cierta inocencia en eso. Así que, de verdad, era como decimos, la web entera es puro fanboy y chavo. ¿Sí? Sí, eso es. Sí. Eso es todo. Yo no me imagino, como estaba diciendo, yo tengo claro que Makoto Kobayashi hizo esta obra pensando siempre de que ni cagando de ser multimillonario haciéndola. Sí, totalmente, fue un gusto. Fue un gusto. Entonces, en ese sentido, es súper bacán y es de un momento súper chico de la historia de animación japonesa que yo disfruto caleta, güey. Y que es chistoso porque es un momento que a nivel de guión no tiene ningún sentido, güey. Sí, hay otras obras que comparte el mismo nonsense, weón, ahueonado de que esto, como California Crisis, por ejemplo, ahora que la mencioné, weón, la historia de California Crisis es, bueno, algún día cuando hagamos ese episodio lo conversaremos, pero son gustitos y flexeos que yo, por lo menos, como alguien que le gusta la animación, no solamente japonesa, sino europea en general, yo, a mí me encanta, a mí me hace soñar, así decir, que ojalá alguien se hubiera atrevido a hacer algo más. Ojalá Moebius no hubiera muerto pensando que los monos chinos eran horribles, weón, pero bueno. Ay, pucha. Que es un poco triste. Pero igual entiendo un poco eso. Sí, obvio, sí. Si ya te caché que te están quitando el pan de la mesa. Eso mismo lo comentó. Me acuerdo que lo hablamos con Evil Río en el episodio de España, wey. Porque en España también hubo este tema en los años 90 de. ¿Tú caché? La industria del cómic española en algún momento fue súper grande. Súper, súper grande. Y. También en España tuvo este problema de gente decía, los japoneses nos están quitando el mercado y la weá, bueno. Son esas además cosas que creo que si lo veo desde un punto de vista desde la variedad europea que hay, y además de que tienen como esta variedad cultural y de idioma, veo que el anime, que había un término que nosotros usábamos con los profesores de arte, bueno, particularmente un profe de dibujo, que él decía que nos decía cuando dibujamos de cierta forma, en que era como un recurso, no sé si esto se va a entender, así que ustedes me avisan, un recurso que uno aplicaba constantemente como una muletilla al dibujar o hacer algo, nos decía que estamos afectados. Nos decía que estábamos muy cómodos y que no podíamos como ver las cosas como de una manera como fresca, y yo siento que el anime, siendo que a mí me encanta el anime, por algo estoy en este podcast y hemos hecho todo esto, el anime es una cosa muy afectada. Está siempre que utiliza como ciertas reglas, se mantiene en ciertos límites. En cambio yo veo como la variedad europea es, pero entonces como que siento que por ahí ve un poco. O sea, lo que pasa es que... Eso es mi impresión, una conjetura. La pavo acá de abrir la caja Pandora de un tema que podríamos estar hablando horas, loco. Porque el anime se centra en el hecho de que se transformó en una estética en particular reconocible. En cambio, en Europa podéis dibujar como Tintín y podéis dibujar como Mortadelo y Filemón y es un cómic europeo igual, fin. Sí, pues, que yo recuerdo, por ejemplo, hay weas como que son... Porque recuerdo mucho, bueno, como trabajo sacando fotos de cosplay, muchas veces me toca sacar fotos de cosas de las que yo no conozco nada y tengo que investigarlas un poco porque a mí me toca una parte en que tengo que ambientarlo y no lo puedo hacer sin entender muy bien a qué me estoy enfrentando. Y también por si yo tengo las weas para hacerlo, que eso aparte, pero me topé una vez con Visengast, no sé si algunas lo escucharon. No. Bueno, es el tema. Pero Visengast, dentro de que lo revisé, es una historia muy rara, era un poco difícil de conseguirlo en digital. Y Visengast visualmente es muy raro y es como parte de una revista como de cómic gótico como alemán. Puede que yo esté en este instante completamente equivocada porque no me acuerdo bien, pero es un dibujo que no tiene nada que ver con Tintín, no tiene nada que ver con Asterix, por ejemplo, Entonces, sí, como que siento que esa variedad visual en Japón se la entregan solo como a los ilustradores de repente. Igual la Pero contracultura también, Pau, no hemos hablado. sí, pero en el anime como que tienen que mantener unas reglas y después cuando el anime quieren que se venda en Estados Unidos, es muy, yo lo encuentro muy freak porque responden a la idea estética que tienen los gringos sobre el anime. Asimismo es como mucha gente como que acepta el anime como solo como cosas como Ghost in the Shell o solo como Vampire Hunter D, pero no como que encuentra que es menor todo el resto, que puede o no puede serlo. Guatón ebrio sin camisa, salud. Sí. Eso es como una divagación en vivo, Y no, si por ¿eh? eso dijiste que abriste la caja Pandora de un tema que voy a hablar así horas y horas, porque si bien la industria del manga, incluso el propio anime, sí tiene corrientes que se escapan de la estética normal del anime. De hecho, nosotros acá, si bien sí tiene un poco de ello, dentro de la contracultura hay mucho de eso. Nosotros hablamos de Midori, por ejemplo, de Shoujo Tsubaki. Que si tiene un mundillo que viene de la revista Garo, y la revista Garo hay unos buenos que dibujaban absoluta, completamente fuera de la norma de lo que se hacía en Japón normalmente, pero en una revista de contracultura, era under y toda la cuestión, siempre ha estado con la vanguardia artística y todas esas cuestiones. Entonces, obviamente el anime, y hay gente que está diciendo se mueve en la volada con esto, no tiene mucho que ver porque Drowned Heaven, descontando a la prota, intenta escaparse de eso y bajo esa prisma funciona bastante bien. Y desde esa conversación, a mí lo que me sucede es que el anime siempre ha sido buscado por eso. O sea, tú cachai, por bueno, los ojos grandes y toda esa weá que llevamos años. Y alguna vez, sobre el mega off-topic, es que la Pablo mencionó, dije, oh, de verdad que voy a hablar alguna vez, por ejemplo, Estados Unidos lo intentó. No sé si ustedes cachaban, pero What a Cartoon. Lo de Cartoon Network, lo de Dexter Lab, las chicas superpoderosas, todas esas cuestiones, fue porque los cabros se unieron y dijeron, creemos, hagamos entre nosotros obras diferentes, pero que compartan un estilo de tal manera que tengamos toda una estética reconocible, igual como Japón. Entonces, eso es una cosa que, si lo queréis transformar como en esa industria, bueno, ahí podéis irte en la volada. Y empezar a agarrarte a combos y a patadas con gente que llevan no sé cuántos años discutiendo si Avatar es anime o no, weón. Entonces, es como toda esa weá que te podéis dar vueltas por mil lados. Y afortunadamente para mí este coqueteo funciona bacán. En ese sentido, para mí yo no tengo ningún problema con que alguien diga, oye, pero esto es igual a Moe, esto es como un rip-off. Puta, a mí honestamente me da lo mismo, porque es un excelente rip-off. ¿Cachai? Es un buen robo. Sí. Yo quiero darle una queja sobre eso porque la gente se enoja a esas cosas y uno de los posts que son como muy populares en en redes son estos posts de, por ejemplo, uno de los que me mandaron era como así como, ¿cómo sería Harry Potter en el estilo del estudio Ghibli? Y me mandan el video y yo lo veía y era como, pero esto es como Conan el Niño del Futuro, como que de verdad saben discernir estilos, ¿qué están diciendo con el título? Es como, entonces lo encuentro, bueno, ahora quizás porque es una visión contemporánea dada por redes sociales, que esto es otro tema gigante para mí, que creo que lo hemos mencionado muchos temas gigantes durante el pod, que es esta idea de que el compartir y la masividad que dan las redes sociales dan como la idea de que todo es democrático y todo le pertenece a todo el mundo, entonces la gente como se cuelga de muchas cosas. Que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, que allí yo me voy a mantener mi opinión, pero lo que encuentro es que hay como una pobreza, bueno, ya ha sido una opinión, retiro hecho, ha sido una opinión. Hay como una pobreza como en las posibilidades de las cosas, como que siempre algo para hacer como digerible o que te guste tiene que parecerse a otra cosa. Que ahora, en el caso de este OVA, lo que es bacán es que no busca eso, de verdad es como es un tributo. Sí. Porque además Moebius no tenía animación, no tiene animaciones como tal. O si las tiene, es Oh, muy no, o sea, cortita. no, Moebius se ha trabajado en animación, pero digamos de que yo recuerde, Moebius nunca ha sido director de animación. No, creo que Moebius lo que ha hecho es arte conceptual y cuestiones para películas, eso sí, pues. Pero no hay Paint nada Master hecho en lo su más estilo. móvil. O sea, lo que me refiero es que no hay ninguna película que se llame Moebius Presents algo, ¿cachai? Siempre ha trabajado en cosas particulares. Bueno, nosotros acá en el programa hablamos de la participación que tuvo el Little Nemo al principio. Pero yo siento que él tiene una weá como la Ryugo Takeda, o como lo hacían las del grupo. Ahí se me olvidó el nombre. Ahí 24. Eso, que eso era como Utsuko Shinai, no lo pueden animar porque Butsu de esto. ¿Sí? Qué fea la wea. Sí. Yo, es interesante la conversación acá en el programa. De hecho, hemos hablado de cosas que también igual se escapan un poco del molde normal del anime. Hablamos de algunos de los cortos, por ejemplo, de los de Neo Tokyo. Ahí, bueno, en el primero es una bola de pasta. La propia Shoyu Tsubaki, podéis discutir eso al respecto. Hablamos de Koshukuichi Daiotoko, también que corto que se escapa un poco del anime común y corriente también, de estilo. Bueno, ni hablar, pero la cosa es que eso existe, pero en este caso es evidente de que es un tributo. O sea, tenéis que, o sea, hay gente que va a decir, yo no cacho nada de Moebius. Estoy conociendo al autor con ustedes. Bacán si es el caso, ¿cachai? Pero si hay una persona que está involucrada en el mundo del cómic, animación, así más o menos seriota, esta weá no le miente a nadie. O sea, yo no creo, yo pienso yo, con la mayor sinceridad, a pesar de que Makoto Kobayashi es un weón medio chacha, pero yo creo que el weón, como lo ha dicho en entrevista, yo creo que nunca ha dicho así como, sí, este es mi estilo. ¿Cachai? Él dijo, técnicamente, es obvio que yo me inspiré en Moebius haciendo esta película. Ajá. O sea, el weón no le está mintiendo a nadie. Sí. Ajá. Que hay una, bueno, volviendo a la escuela de artes, porque como que es muy delicado el tema. Claro, bueno, también hablamos de Belladonna también, por cierto, que también era otra wea. Que en las escuelas de arte hay unas como cosas que, bueno, al menos en pintura, no, yo dije la escuela de arte donde yo estudié, había un ejercicio que le llamaban la cita pictórica, que es un género que se ha hecho mucho en la pintura, que es como cuando una pintura refiere a otra pintura, y lo hace tan obviamente que nadie se enoja, porque no hay un influimiento, no es como que tú estés diciendo como voy a agarrar este estilo y voy a decir que es mío. No, simplemente, la verdad es que tú agarras algo y le dices como, ya, esto tiene estas como líneas históricas, yo vivo en otra época, por ejemplo, o puede ser que sea tu contemporáneo, y digas como, vamos a conversar visualmente. No sé si eso tiene sentido, pero yo creo que este OVA sí es una conversación visual, como que estos gallos se mandaron la volada y dijeron como, oh, esto podríamos... Porque yo tengo amigos que cuando ilustran y todo, se pasan los mansos rollos, ponen música, se imaginan como las escenas y todo, le ponen OST a sus ilustraciones, hacen sonido, y yo eso lo encuentro bacán porque es de disfrutar hacer la cosa. Esa es mi defensa. Que por lo menos, me acuerdo que Bayache comentó públicamente que disfrutó hacer esto. Sí, se nota. Sí, se nota. Y sí, ese coqueteo... que yo lo disfruto, por lo menos, quiero dejarlo así en claro, que no, yo estoy muy contento que hayamos conversado de esto, porque es efectivo, el anime nunca siempre es una sola cosa. Para mí esto es un anime, y está inspirado en una obra particular de una persona que es un héroe. Entonces, al final de cuentas, este compadre es tan bacán, y la cuestión es tan obvia, que hay una diferencia cuando uno hace estas cosas entre decir, oye, esta weá es un robo, ¿qué ha pasado? Hay gente que lo ha hecho en mala gana, o malas intenciones de alguna obra. O ya decir, jaja, buena. Porque tú cachai automáticamente a quién te estás haciendo la referencia, entonces tú decís, ah, qué bacán, y te quedó bueno de paso. ¿Cachai? Entonces, para mí eso, en esa categoría está Dragon Heaven. Y a mí funciona. Yo, por lo menos, cuando lo veo... tenéis que ser de no sé, tenéis que estar buscando pelea gratis para ofenderte de que esta wea es igual a Moebius. La verdad sería como el colmo, weón. No. Sí. ¿Cómo te voy a ofender por eso, no? De algo contrario, como hablábamos, ¿no? Sí, como hablábamos cuando nos criticaban nosotros que dibujábamos tiro manga. Ay, bueno, como yo, ese tipo de persona, no voy a decir quién es. Pero a mí una vez una persona me decía que no podía entender cómo me gustaba tanto el anime, siendo yo una persona supuestamente culta, sabiendo de que los japoneses habían robado todo. ¡Mentira! No. Y me dijo así como, para cualquier manga que tú pongas, yo te voy a poner un cómic de gringo que lo hizo 50 años antes. Y es como, sí, amigo, está bien, eso es perfecto. Y a mí me da lo mismo, porque no es una ofensa a los autores. No hay nadie que esté negando de lo que pasó antes, no existió ni pasó, ¿cachai? Entonces a mí esa cuestión me importa una raja, si al final de cuentas... Después te empezás a dar cuenta, weón, que sí. En el arte, al final... Ser original al 100% de la vida. Al final siempre ha sido como una cuestión de una idolatría a otras personas y está bien, sí. Que aparte, entrando a eso, como que es un argumento que es bien ignorante, que te diga que eres ignorante, porque si hablamos de Tezca, cuando habla de dónde sacan los diseños, el mismo dice: es porque Disney tiene los ojos grandes, por ejemplo, que es una de las cosas que se dice mucho. Entonces, es como. Como que no es un robo, es como... Y esto pasa constantemente, hay exhibiciones de artes completas en museos que se habla de este intercambio, hasta los platos europeos decorativos son un intercambio cultural entre el imperio chino y Europa, entonces como, bueno, ¿quién es el ignorante acá? ¿Quién es esta persona? Deja ya, ¿no? Era lo mismo. Pero sí, la persona que me decía que no le gustaba el anime porque los japoneses era una cultura que se dedicaba al robo, lo cual, de hecho, hay hasta libros sobre eso, por cierto, pero... Mira, somos contados sinceros, sí se robaba weas, pero el anime sí se lo otorgó. Entonces como que se puso como esta cuestión de... Entonces me acordé de esto, de esta comparativa evidente, pero para mí siempre ha sido un tributo bacán, un tributo que no tiene cizaña, ¿cachai? No tiene mala intención, o sea, para más encima, bueno, sí, me acuerdo que había hecho un hueón medio random, pero voy a decirte que tenía que ser muy ahueonado para pensarte que esto iba a pasar piola, por ejemplo. ¿Cachai? No, lo hice súper sincero. Sí, al final es súper importante lo que el autor piensa sobre lo que hizo. Porque además pasa mucho que hay hueás que en un contexto con nosotros, o es como tirar una frase chica fuera de contexto y que se interprete como sea sin todo lo que le está alrededor. Entonces, o de repente nos pasaba que hay muchas cosas que visualmente se parecen, pero vienen de orígenes muy diferentes, y de ahí hay que hacer el discernimiento de qué estás consumiendo o cómo lo vas a leer. Y ahí uno dice como, pucha, quizás había que presentarlo de otra forma para que no se leyera otra mal. Pero nosotros estamos hablando de una película que ocurre hace como, ¿cuánto? Como hace 30 años, 40 años. Y después la ven, lo comenta gente, y ni siquiera había muchos nosotros, que probablemente la gente que la comenta no había ni siquiera nacido cuando salió, probablemente. Sí, no, tampoco me quiero poner mucho en esa, porque es como que no sé, bueno, ahí sería, bueno, gente decir, bueno, ni siquiera pueden hablar de anime de los 70 para atrás porque ustedes no lo vivieron, bueno. Entonces, yo no me pongo en esa disyuntiva, pero, puta, a mí... como le estaba comentando, lo único así que leía un weón era diciendo, no, esta weá es apropiación cultural digital, weón. Sí, pero yo no digo que no pueda comentarlo, solamente digo como hay demasiada historia. Hay que es como lo mismo, fake news y la weá falta contexto, todo falta contexto. Sí, eso sí, es lo de siempre que ocurre, que todo esto es un contexto. Por eso acá no está conocioso, en general he intentado buscar lo que opinan los autores de su propia obra, de qué significan según ellos, que tú puedes tomarlo o no compartirlo, ¿cachai? Eso es lo bacán del arte, ¿cachai? No porque sea la versión oficial, sea lo que tú sentís con la obra, ¿cachai? Pero lo hacemos igual para que la gente cache de que de repente te pueden tomar a malos entendidos, y eso ha sido como las críticas que le he leído a esto. Bueno, más allá también de la gente que dice que la historia no tiene ningún sentido, ¿cachai? Pero esa weá es porque para mí es un flexeo, lo va. Completamente. No voy a defenderlo de la trama. No. Es que la weá de la. De hecho, va a empezar a los spoilers, de hecho, y les voy a decir que el tema de la trama, para mí. Pasó completamente a un segundo plano. Y bueno, insisto, son como esas cuestiones que solamente se pueden dar en ese contexto de OVA, de la burbuja económica, bueno. Para mí, por lo menos, porque creo que honestamente en el año 2025, porque es el año que va a partir ahora que estamos grabando esto, si llegara a pasar algo así, así literalmente así, sería un ONA, bueno. Así algo y indie, así como un weón en el computador haciendo esta wea solo. Sí. Sería como lo que como Makoto Shinkai al principio de su carrera hace. Como que lo único que... Bueno, que existe eso. Hay autores que empezaban así en el mundo anime, que son medio jóvenes, que tienen a todo rentar 30 años y son directores de anime, están en esa parada porque empezaron de manera indie con una animación hecha en internet, pues subían videos, subían GIF, weón, literal a Twitter. Y así, sí, está lleno de eso. Está lleno de esos weones. El loco que hizo, ay, ¿cómo se llama? El loco que hizo Ball of Wonderland con el Iria, el ruso. Ese weón hizo, esa creo que su primera película y fue, no, segunda. Y fue como, tengo 30 años y empecé haciendo palito en el equivalente japo de Newgrounds, weón. Ah, entonces, como que para mí es como lo único que podría acercarse como a esa onda que tiene este Obama actualmente. Sí. Sí, y comparto lo que dice el Toño de que sí. Si usted está buscando simplemente trabas deep, weón, no lo van a encontrar acá. No. No lo van a encontrar acá, pero, hey, estamos siendo honestos con ellos y es porque el OVA es honesto con la gente que lo ve. Sí. Eso, yo creo que vamos a pasar a revisar el OVA, ¿te parece, Pau? Sí, vamos. Entonces, desde este punto de la revisión empiezan los hermosos y maravillosos spoilers. Vamos a hablar de algunas cosas con lujo de detalle, porque nada más de paso es bien corto. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Quiero empezar al tiro preguntándote, Pau, ¿cuál fue tu primera impresión cuando viste la parte de la Yacht? Me equivoqué, archivo, lo bajé mal. No, espera, me estás diciendo que no has visto esa parte. Sí la vi, no, lo que, esa es mi impresión, eso es lo que me refiero. Y lo entendí mal. Al principio, por eso yo decía lo de Hideakiano y Evangelion, porque fue como, no paré de verlo, porque dije, debe ser una wea como la que hicieron para Evangelion, ya, perfecto, a ver, voy a seguir viendo. Lo que pasa es que acá no estamos luchosos cuando hemos bajado cosas, de repente ha pasado de que hay una parte, un extracto que no estaba en la misma archivo que nos bajamos, entonces por eso me asusté en un momento. Sí, no, eso es como mi sincera, como fue como, la cagué, parece que bajé, y decía, quizá hay otro Dragon's Heaven, que es como un tokusatsu, y no sabía... Quizás tengo que buscarlo por el nombre Japo o algo así, estaba pensando. Pero eso fue mi primera impresión. Qué maravillosa primera impresión. Mi primera impresión es que me equivoqué o que bajé, weón. Sí. Es que me ha pasado muchas veces. Eso es lo hermoso de los monos chinos. Sí, creo que mi primera experiencia bajando algo que no era, era que, no sé, cuando te bajáis con un hentai y no queréis ver un hentai, era como, ¡oh, Dios mío! Sí, pasa. Sí. O hay gente que se ha bajado el live action de una wea sin querer que bien. Sí. Bueno, ¿qué decir de Toñito? Toñito, usted le aplica a este mundillo, así que ¿cómo habrá sido cuando lo viste la primera vez? Yo sé que comentaste un poco al principio, pero ahora así como con lujo de detalles, cuando viste el robot y todo, ¿cómo fue para ti? Sí, fue como... algo parecido a lo de la Pau, pero como... estoy viendo. Me consiguió el VHS equivocado. Porque ya había visto solamente... pedacito de la animación, como te dicen, ese We Love, que era como un promocional de anime. Sí. Pero no mostraron en un momento que había un live action al principio, ¿no? También dije, what the fuck, ¿qué onda esto? Es como un comercial de algo antes, algo así, como que lo tomé por ese lado. Como estos animes traen como unos comerciales al principio. Dije, ¿qué es esto? Cuando empezó y después caché, el diseño es similar al robot. Oh, que lo cuático que está en la intro, eso es lo cuático. Sí, porque nosotros, por ejemplo, aquí hace un tiempo atrás, nosotros con la Pau revisamos Lobas de Appleseed. Y Lobas de Appleseed tiene un corto live action, pero está separado de Loba. Sí, como que traen alguna especie de documental en principio, o pedacito de cómo se hizo, antes que al final. Como que tú veías esos anime antes que traían como esos pedacitos, de todos los japoneses. Ah, que por cierto, el de Apple sí está hecho por Hideakiano. No todo él, pero están hechos las maquetas. Las maquetas las hizo, bueno. Y eso me dio como esa impresión de como, no como equivocación, como pensé que era otra cosa. Como que empezó como un comercial de algo, o era como una especie de pedacitos, como esos sinopsis de anime que venían al principio. Y después cuando salió el mecha, caché, el mismo mecha, la media volada. ¿Qué onda? Como que duraba un poco, igual duraba como un tiempito al principio, y dije, qué raro. ¿Y cuándo empieza la animación? Y tiene que ver cómo van a pegar esto con la animación, como que eso me dio mi curiosidad. Y después, caché. Como que, muy entretenido, que la media volada, qué bonito. Además, como me gustaba toda esa onda del maqueteo, les quedó bueno. Es que, de hecho... Pau, por favor. No quiero decir que está bueno que fuera largo, porque yo creo que armar esa cuestión no fue fácil. Sí. Porque más encima no solo la maqueta, le hicieron un ambiente y todo. Que era sencillo, pero igual le hicieron un ambiente Sí, le hicieron humo. y El humito. Sí. La iluminación igual Sí. está. Fue, sí. Estaba flexionando el caballero. La palabra queda penado durante todo el episodio. Se dio el gusto hacer una maqueta gigante. Funcional, gigante. Pero hay una cosa que me gustó más todavía que mencionaste hace un rato atrás, Toño. Que me dijiste que ahora lo miráis con ojos de ahora y tú decís, yo igual Lo lo puedo haría. hacer yo. Lo voy a hacer Sí, yo, sí. weón. Sí, es que tú lo veis, es como súper realizable. Es que ahora hay más materialidad, pues más. Vais al Sodima y compráis de lo que queréis. En esa época me imagino lo difícil que tiene que haber sido conseguir materiales, adaptarlo, no sé, pues, hacer plástico, hacer molde, O sea, hasta que fuera Japón tenía especial una y lo industria de quebraron. eso ya, pero Sí. puta, decirlo de que los 80 igual termina complicado a pesar de todo. Sí, lo que pasa es que hacerlo en Chile en los 80 ya era otra historia, weón. No, ya imposible, casi imposible. Aunque había más canas de látex y cosas así, pero Yo, algo más allá. ¿sabes qué? Voy a comentar una weá muy random, weón. Con lo pobre que supuestamente de la perspectiva de los tokusatsu, aunque uno lo ve como tercer mundista, igual hay plata, weón. Como tercer mundista tú lo mirás y te decís, igual hay plata, weón. Pero yo, cuando empecé a ver los tokus antiguos, más de una oportunidad me pregunté, puta, weón, ¿por qué en Chile nunca lo intentaron, weón? Sí. El primer Ultraman, la máscara era en Sí. papel maché. Sí, ¿por qué no lo Y intentaron, se weón? Tú, notaba, si se la notaba. weón tuvimos que esperar como 31 minutos para que pasara una weá así, weón. Y caleta, y era un homenaje encima a todo ese tipo de cosas. Qué bacán. Yo creo que Japón tenía una, tiene una cultura visual así. Y tiene otaku. Y tiene otakus, pero Sí. también, bueno, está la burbuja económica y todo. Y quizás, yo siento que es una cuestión no de nivel cultural, sino del tipo de cultura, si fuera más justa. Como que Japón sí resuelve sus cosas, como si le parece bien que la gente, le vamos a entretener a la gente, pero no hacerlo, bueno, hay teleserie y todo, pero es un medio válido hacerlo con dibujos o algo, porque ya lo habían hecho antes. Sí, post Segunda Guerra Claro, Mundial, creo yo. sí, pues. Sí, que digamos, habían referencias. Sí, pues. Con el Entonces, Komichibai y todo ese cuento. sí, además tienen toda esta cultura de lo, de las serigrafías que eran muy comercializables y todo, entonces, puta, en verdad, si lo pienso, Chile no tenía una cultura tan vanguardista visualmente. O tal vez sí, pero no había plata, vamos. Es que en un momento también hubo una burbuja económica chilena, si somos justos. No, pero es que, pavo. Pero poquito, pero. Es que no había esa mentalidad, creo yo. Sí, Esa mentalidad porque creativa. pues yo pienso, siempre todos hablamos de la industria del salitre como una burbuja económica, o Sí, todavía se habla de la industria del cobre como una especie como de oasis económico. sí, pero debo decir que, bueno, yo estudié un poco de eso, porque una parte me interesa de la historia de Chile y puedo decir que, si bien sí hubo gente que se arriesgó a hacer cosas cuáticas, ¿cómo decir esta weá? Tal vez al otaku promedio en Japón le importaba una raja el que dirán, weón. Ah, una buena manera de ponerlo. Por eso Ah. también digo una cuestión cultural, pum. Porque, Así Pau, que hay más claro, prejuicios. porque una vez un caballero me dijo muy sabiamente, que me decía, amigo, cuando yo era artista, hacía una obra y una mano se me acercaba y me decía, ¿qué dirá el Santo Padre? Puta la wea. Sí que ahí son cosas diferentes, ¿no? Sí, al final de cuentas, sí, había un poco más de libertad en ese sentido, pero sí, tiene que ver con plata. Pero a mí me encanta, me encanta. Que el tuyo diga, compadre, yo puedo. Ah. Me encanta, Se loco. puede. Sí. Rugby, ¿te gusta la intro? Hagámoslo, Hagámoslo. hagámoslo. Sí, la primera vez que la vi no me agarraba tan en sorpresa porque ¿cómo se llama? El resumen que ponían al principio era como el resumen que ponían en online, pues entonces Ah, como ya. que la Te misma lo cuestión. cagaron un poco. Sí, me lo quedaron un poco. Ya. Quería preguntar si el que vimos todos tienen la cuestión escrita en francés, Sí, ¿cierto? ustedes están preguntando el por Sí. qué. Esa weá la hicieron a propósito, buscar. A ver, Ya, pero tú caché de que en todo caso no pasa piola ni cagando porque son todos bueno. nombres japoneses. Sí. Pero Al bueno. usted original, Makoto Kobayashi. Sí, pues, me pasarse el rollo, weón. No, pero después cuando muestra el la maqueta de del Chayanne y del Medina. Cuando empieza a moverse, empieza, hay una parte donde muestra como el piloto dentro de la cabina, que también es muy buena. Y cuando, bueno, cuando da un paso y camina en la raja esa parte, weón. Es muy cuático, está súper bien hecho, la verdad. Está, es que es cuático porque está súper bien hecho y al mismo tiempo te das cuenta que no había plata. O sea, había plata de la perspectiva de la burbuja económica, ok, perfecto, pero tampoco está así como para decir, hagamos una intro que compita con Hollywood, pues bueno, no, pues si están los locos, dijeron, todo el mundo va a cacharte que son maquetas, pero estaba raja. Sí, por eso el juego de luces, por eso el juego de luces, pues le da como el caché, para cubrir todas esas falencias. Sí, es terrible, bacán. Bueno, a mí me gusta, bueno, además de la maqueta, de la raja en general, de los dos robots, de hecho. Igual también, si bien es un trabajo que algunas personas a nivel del mundo de la cinematografía, de la producción de televisión, va a decir que es básico, o es lo que hay que hacer. Igual me gusta el uso de las luces, de la iluminación, de las sombras, es terrible, bacán. Es súper bacán. Yo encuentro que está súper bien cuidado. Porque si no lo haces bien, se charcha, po. Así sí, que por, mucho. Sí, por eso digo que es lo que hay que hacer, pero en ese contexto lo hicieron bien. Sí. No, será la mansa producción, lo del robot, la verdad. Sí, y que haya dicho que lo hicieron por pasarlo bien nomás, habla de lo cuático. Sí. Me encanta, me quedan bien. Y ahí empieza el mono chino, Pau. Recién. Ya, voy a poner play a todo esto. Vamos. Y yo creo que... Ya, Yumex. Y aparte está el Dragon's Heaven, lo hicieron maqueteado. Sí, también el live action del logo. Sí, le pusieron la luz que se mueve, la sombra como que se avanza, bien bonito. Aquí viene la parte maravillosa que va a ser cuando escuchar a la Pau explicando qué se trata Dragon's Heaven. Adelante, Pau. Dice, se va... Aquí nos van a pegar, que decir que somos xenófobos. Yo creo que hay que hacerlo como la. En verdad, un segundo, como lo hiciste como el Lady Oscar. Ya, señoras y señores, les vamos a contar de que Dragon's Heaven se trata de lo siguiente. En l'an 3195. Une guerre éclata entre les robots et les humains. Lorsque Cheyenne, une armure de combat semi-vivante, perdit son compagnon dans la bataille. Il se mit en veille jusqu'à ce que son système détecta une forme de vie humaine. 1000 ans se sont écoulés, et le grand rival de Cheyenne est toujours en vie, bataillant au Brésil. Avec l'aide de sa nouvelle amie, Cheyenne pourra-t-il stopper son ennemi de toujours avant qu'une nouvelle guerre n'enflamme le continent? Siquiera lo voy a intentar porque yo no sé nada de francés. Yo sé todo lo que me enseñó Dexter. O lo que dice yo, bli, ble, blu, bla. Es como, no sé. No sé nada de francés. Y ahí queda, y ahí empieza auto original. Makoto Kobayashi. El auteur, Pau. Metí en escena. No puedo, ya perdón. Bueno, básicamente lo intentó, pero bueno, básicamente toda esta weá se trata de dos grupos que están luchando entre ellos, los robots están peleando, el protagonista le echan al copiloto y dijeron, bueno, pico, me voy a desactivar y pasan 1 millón de años hasta que lo vuelven a activar. Sí, y acá lo que te muestra en el inicio es como cómo está este robot en espera, eso es lo que yo imagino, por eso es lo que entendí después de entender este intro, que está el robot como esperando que pase todo este tiempo porque el robot no puede, se supone que tenía que volver y perdió su piloto, entonces no puede volver y han pasado 1000 años desde que tenía que hacer esto. Sí, literalmente 1000 años. Sí. Entonces acá le dicen estos eye candy a la maqueta, que estos tenían dos tamaños, y una un poco más pequeña y una grande. Sí, y también se dieron todo el trabajo de hacer como el interior, como de la nave donde está, entonces tiene todas estas paredes con mangueras, con chips, con algún tipo de sistema, aparece una pantalla, la pantalla te muestra la silueta de este robot, como para... En el fondo te está mostrando la grandeza de este de esta máquina de la que se va a tratar la historia. Yo lo encuentro muy bacán narrativamente porque te da una mitología sobre lo que vas a ver. Claro, sí, es cierto. De hecho, esto se mueve y todo, mueve los bracitos. Tiene unos láser que se mueven, como que es verdad, este es un flexeo. Era como, miren, hice esta weá y me quedó terrible bacán. Mueve los deditos. De hecho, yo ahora a nivel cosplay, yo muy rara vez veo este nivel también. Porque hay gente que sí se dedica a hacer robots así para poder llevar los eventos y todo. Y lo que yo tengo una pregunta es que como el pseudo piloto que tiene adentro, bueno, ahí puede ser que en realidad yo esté mal y este no sea, ahora me doy cuenta que mi impresión está al revés, como que lo entendí mal, pero esto es antes de la batalla seguramente porque tiene el piloto adentro. Sí, pues, lo pidean, se destruye sí. completamente. Y también está la perspectiva del Medín en la sombra. Uh-huh. Sí. En la otra maqueta, son tres maquetas. Y lo que encuentro bacán es que después vamos a ver al robot en acción, que él es muy educador de su nueva piloto mil años después. ¿Es un caballero? Sí. Es un buen caballero, de hecho. Yo... El señor Chayanne. Sí. Esta escena es bastante larga, de hecho, si dura media hora son 5 minutos de esto, yo lo encuentro harto. Espera, de la intro, tú dices de no live action, sino de la animada, ¿no? No, no, de la intro. Live action. Que yo pensaba que íbamos a empezar a hablar de eso ya, ok. No. Ahora viene la intro, que bueno, te sale toda esta gente como preparándose para la batalla, sale la están hablando y dicen como, vaya, lo típico es como todo el mundo a sus puestos de combate. Oh, yo solamente quiero decir que llevaba literalmente 10 segundos y yo estaba diciendo, yes, weón. Era como, conche tu madre, esto es hermoso, weón. Como esta escena es como Top Gun, así. No, como ellos, pues estas cuestiones. Sí. Bueno, yo voy a adelantarme al tiro. Me voy a adelantar al tiro, que el momento más Moebius de todo el OVA es cuando aparece ese caballo que usa la protagonista, weón. Ese personaje. Como avestruz. El avestruz, sí, ese personaje, ese sí que lo sacaron de Moebius. Sí. Esa escena me recordó a Nausicaa igual. También, sí, sí. Bueno, es que Hayao Miyazaki también ha comentado públicamente de que Moebius fue una influencia. Lo comentábamos, de hecho. Ya lo hablamos en el episodio de Nausicaa. Bueno, toda esta primera intro te van mostrando esta guerra que se supone que ocurrió hace 1000 años. Y creo que lo único que es como más de... que aparte de toda esta demostración como de qué tipos de naves se habían, cómo disparan, porque es como dice el Hayao, un flexeo. Era como, estas son las naves, están terrible bonitas, me quedaron terrible bacán, se mueven así y son así de gigante. También me llama un poco la atención ese filtro que usaron de que está en el desierto con la arena. Sí, con la arena, sí. Es bacán ese filtro. Bueno. Y la música. Oye, lo tomé porque era como que era una grabación antigua, como decir, esto ocurre hace 1000 años. No, es el viento, Pau. Se supone que es el viento que está la cagada donde están peleando, dejándola. Eso es. Es como tormenta de arena. O sea, si queréis tomarlo de esa perspectiva, Pau, también se puede, pero se entiende de que están en la mansa cagada entre medio del desierto. Bueno, eso, ahí están las naves. Esta es como la parte quizás más Moebius de todas, con un poco del principio de la parte cuando lo encuentran. Porque ahí ya después aparece el personaje y yo creo que ya se fue la chucha ahí. Y bueno, ahí el robot te explica qué ha pasado y todo. Y dice como, bueno, me voy a sentar aquí a esperar. Y eso es como, y pasan 1000 años. Y aparece con este paisaje que es... Gráficamente es como un poco más limpio y son otros colores, ya no tiene como este filtro de la arena. Y bueno, aparece este pajarito que están comentando, que es un Moebius que va corriendo por el desierto, va muy cargado. Y de hecho lo interesante es que el tipo de ropa y todo, como que yo jamás me esperé que iba a encontrar a una chica como la que aparece, pero yo pensé que iba a ser como estos monos que aparecen en Star Wars, que son como así todo el rato. Que tienen como los lentes estos que los chilenos. Los que hablan en chileno. los moderadores de la arena. Arena. Entonces ahí como parece que en 1000 años no se había acercado ni una forma humana al robot, se activa cuando llega la protagonista. Y el robot se levanta y ella cae todo el equipaje y el pajarito se va. Sí. Y yo decía como, bueno, la disculpa mínima es que la lleve de vuelta al próximo lugar humanamente posible. Yo lo único que estaba pensando en ese momento es que Chayanne le iba a mirar y a decir, usted es de Icer One, ¿verdad? Claro. Sí, y ahí como que ella se levanta los lentes y ahí se me acabó la ilusión Moebius, lo siento. Sí, no, ahí dice, esto es un mono, chino. Y pero la escena en que sale a contraluz, o sea, a contraluz del robot el sol, y ya como que lo mira, esto, esta diferencia de altura es súper bonita. Es bacán. Yo le saqué un screenshot cuando comenté que él había vuelto a ver en calidad de decente, entre comillas, saqué esa screenshot al toque de esa escena porque es muy emblemática. Ah, bueno, la ciudad a la que van, la parte más como la cúspide de la ciudad, esa wea es demasiado Moebius. No, o sea, no solamente Moebius así, piola, se parece demasiado, pero demasiado al templo del Barón Harkonnen que iba a hacer para la película de Jodorowsky, de Duna, weón. Se parece caleta esa parte, weón. Mucho, mucho. Bueno, está esta ciudad. Y ella está como... Yo no me quedó tan claro si ella como que vivía afuera de la ciudad, porque igual después aparece como gente que vive ahí. Y ella tiene como una tarea diferente afuera, como defender o algo así. Y ella está bañándose afuera de la ciudad, como en una especie de camping. Uh-huh. Y el robot, como ella es una forma humana, le dice, te pasa el manual, y ella estaba leyendo el manual y era como, ya me llamo Ikuru y estoy casi terminando de leer el manual para poder manejarte. Y te van a atender también como que aparecen unos pajaritos de que es como muy apacible como robot. Claro. Sí, sí. No me dan unos pajaritos. Y ahí le trae como... Ya se encuentra como con la gente de la ciudad y todo, como soy un buen robot. Le dan como unas galletas que ella está como... ¡Oh, qué bacán! ¿Me diste sí, eso? Sí, son las Tencha Makuri. Sí, sí. Tencha Makuri. Clásico. Que me da risa porque igual ahí también es como... Se pensaba de esta manera europea. No, señor. No. Y bueno, ahí está como, para mí es como una escena bastante fanservice, que la, como está bañando, como que va y le hablan pelota y toda la cuestión. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo, como que ya saben pelota, pero para mí fue como, no sé, es que... Pero el robot le pide que se ponga ropa, pues, ya, vergüenza. Sí, es que es un caballero. Es que un caballero, pues. Oye, si los robots, pues, ahí, está bien. Si no, pregúntenle ahí a la última serie de Ovario, weón. Sí, pues bueno. Ah. Y grande break, bueno. Sí, bueno. Solamente porque eres como una persona robot así. Bueno, yo lo único que decir es que Braven rompe todos los esquemas porque hasta los robots son gay, bueno, es hermosa la wea. Voy a entrar a lo que me han enseñado el fandom de Transformers, los robots no tienen género. Sí, pero... pero este sí era gay. Sí, pero si tú lo deseas, puedes volar. Sí, es lo que hemos enseñado a otras personas en el podcast. Todo es fiel si tú quieres. Todo es ya voy si tú quieres. Bueno, para mí es una escena que obviamente yo creo que Kobayashi así se sentó con Giraro y dijo, ya, ¿dónde pone una mina en pelota, amigo? Tiene que haber una escena, una. El diseñador que me dieron fue... Sí, bueno, es que Icer One, weón. Bueno, entonces... Oye, pero con mi europeo igual se caracteriza. Sí. si tiene harta chiquilla desnuda, entonces sí, pasa. Igual me da risa que efectivamente el rol le dice, ¿puedes ponerte ropa, por favor? Sí. Uh-huh. Ahora ella le va diciendo, mi papá era un maquinista, así que por eso entiendo súper bien el manual, y me dice que eres como una especie de tanque, entonces ahora es como un arma. Pero bueno, ahí están hablando de los Amakuri, que era como, ahora son muy difíciles de encontrar. Van viendo el lugar, ella come, como que vida cotidiana, cómo funciona el pueblo. Sí, igual me llamó al tiro la atención de que la protagonista tenía como esta cosa media teenager, japo, así como de... Como que media chorá, hace lo que quiere, pero igual se ríe así como jiji. Estas minas así como media... Que me acudió Rage Road para sus weas. Sí. Entonces ahí el robot le pedía pregunta por este personaje que mencionan al inicio, que es el Medín. Que ahí le dice es un general del Imperio Brasileño. De hecho ella se tiene el comentario, es más guapo que tú, y era como, ok. Sí, es muy... Me ha llamado Carabina esa pregunta buena. Sí. Entonces ahí le explica que, bueno, este robot debe estar todavía dando vueltas acá. Es muy poderoso, pero si yo tengo un piloto, puedo superarlo. Entonces ella le dice, ah, entonces vamos a ganar, así como muy tranquila. Sí, y tiene entre medio esa escena de cuando le está contando lo que pasó nuevamente, bueno, está también animada esa parte, bueno, cuando le dispara esos rayos a los robots que están luchando, bueno, esa parte está terrible, animada, muy bien animada. Es que ahí fue como, me gustan los robots, voy a dibujar robots. Sí. Y ahí bueno, sale ese robot que igual al de Z. Sí, sí, ahí ya bueno, dijo, bueno, para que cachen la referencia. Ahí aparece el Medín un momento, te lo muestran muy poquito y es brigio el diseño del Medín. Aparte anda como con un garrote y todo. Ahí va a salir Camila con el dedo así diciendo yes, lo apruebo. Sí, y después de que le narra todo esto, ella dice, ah, entonces quiere decir que tú me necesitas. Y amuquea todo. Y bueno, ahí después muestran que están atacando otra ciudad. Y el Medín está haciendo esto. Y cuando vi al Medín también saqué una carcajada porque dije, oh, weón, Moebius Maximus. Sí. No, pues ahí te va mostrando que tienen como toda esta estructura, que se le sirven como se arrodillan frente a él. Todavía sirven a este emperador, a pesar de que han pasado 1000 años, que yo ahora me cuestiono muchas cosas sobre el emperador. Y te va mostrando un poco como el poder del Medín, porque como están asediando otra ciudad, atacan al Medín entre medio de los sobrevivientes y van a entender que no le pasó nada. Como que la capa que tiene desaparece y era como, no hizo nada. Es un robot tan bacán que usa capa. Sí, de hecho todos los robots de ahí usan capa. Sí, tiene no razón. Es que tú caché, pues sí, no, Tamashi ahí. Sí. Sí, así que ahí después dejan claro que van a empezar una reparación de Shaya. Pero Shaya de Chayanne nomás. Chayanne. Y bueno, están hablando que tienen que repararlo, pero le dicen, necesito que estés lista en 20 minutos porque se están acercando. Esta parte del avión está muy bien pintado, eso. La nave está en la raja. Sí. Y bueno, ahí la chica se pone una armadura para pilotear. Y es bacán el diseño, me recuerda mucho a este personaje... Ay, de esta serie que sale este weón del Mega Playboy, ¿cómo se llama esta serie? Recuerda mucho la armadura. Ah, sí, sí. Sí, yo recuerdo un poco a Karina hoy. Y bueno, ahí como los detectan, les mandan una tropa de ataque. Y es como muy como Imperio Aries, como traeré la victoria. Y ahí esta es como una muestra del poder al principio, porque ella también es la primera que pilotea a Chayanne. Y ahí te le está dando la data, pilotean juntos. No voy a narrarlo mucho porque son de estas cosas que es pelea visual, es mejor que lo vean ustedes. Y te muestran lo choto que es este robot. Lo choto. Lo choto. Lo cascoí, que es el... el saluda a todo nuestro público argentino que está riéndose en este momento. Perdón. Entonces ahí ella está como, de hecho hace un victory así como y Chayanne Taylor hace un victory. Y le llega a el Medín el reporte. Sí, bueno, también esa parte cuando la nave entra por una parte que parece una cabeza también. Una cara, sí. Esa weá también es full Duna, Barón Harkonnen, weón, ahí. Bueno, para el forro. Bueno, acá Chayanne tiene daño de batalla y todo. Van hablando de si pues está lo que describe Hayama del y te muestras como un poco del cómo ponerlo como de la estructura como jerárquica que tiene porque además libera unos robots que son los robots que se supone con los que se y le dice comrades haciendo como de que era como por fin encontramos nuestro rival de hace 1000 años y bueno acá el robot ya lo habían estado reparando, le ponen una capa también. Y le dice, te voy a pedir que tú pelees hasta que hayamos terminado de arreglar Chayanne. Sí, sí, sí, obviamente de paso volver a poner a esta guachita ahí así como tomando el solcito. Sí. Entonces, bueno, ahí van llegando los enemigos y a ella le dieron un traje robótico para que, una armadura en el fondo mecánica para que pelee. Es bacán el diseño de eso y ella como que es bien mañosa, pues yo creo que es como, supongo que así le gustan las waifu a esta persona. ¿Sabéis qué me recordó a mí? Es una comparativa muy rara que voy a decir, bueno, me recordó un poco a lo Eva 05, 6, 7, 8, ¿no? Tiene esa wea blanca así, como... Ah, ya. Yeah. Ah, eso. poquito. Es que el blanco en la cultura japonesa y los monos chinos no, es como... Y es como delgado así también. Bueno, acá le mandan de nuevo unas tropas y ella aprovecha la armadura y bueno, es de estas como el Wing Zero, así como un láser que lo destruye todo. Bueno, esa es la escena TikTok de la película. Sí. Esa es la escena. ¡Look at this shit, man! No, aparte ella es muy chill haciendo eso. Sí, y luego bueno, te subía a TikTok y escribía así, anime was not a mistake, y subía esta weá así, y 4 millones de visitas en 10 segundos. Le va dando como el feedback mientras ella defiende. Es porque tiene como esa certeza de que va a estar todo bien. Y aparecen estos robots rojos. Y aparecen Medina. Y ahí como que ella pierde esta actitud como jovial porque se asusta. Claro, primera vez que se siente vulnerable de cierta manera. Sí. Y ahí ella está con miedo y todo, no logra hacer mucho. Y ahí Chayanne va corriendo y ve la explosión. Ahí está escribiendo el fanfic con Chayanne en este momento. Sí. Y ahí está tratando de encontrar el Kuro, que por suerte está viva. Y no se puede mover porque el traje no está funcionando ya. Y ahí aparece el Medina. Y ahí empieza la batalla final. Qué hermosa, man. Pero ¿sabes qué? Hay una parte que voy a querer comentar lo siguiente. Está bien animada, está bacana y todo, pero súper corta. Es súper, súper, súper corta. Y la primera vez que lo vi lo encontré un poquito anticlimático. La primera vez que lo vi nomás, ¿cachai? Incluso me pasé el rollo de que tal vez dije, tal vez se le acabó la plata. Porque la weá termina con un fade out, pues weón. Literalmente tiran un rayo y sale un fade out. Y ahí se termina la batalla. Y yo dije, tal vez no tuvieron presupuesto. Y dijeron, ¿sabéis qué? A la mierda. Pero, después leí el manga y en el manga exactamente igual. Sí, termina así como, no hay más páginas. Sí, nuevamente bueno. Iba a confirmar que esta weá fue flexeo nomás. Bueno, ocurre una explosión de nuevo, te van a entender, y a la Ikuru se da por el golpe y todo, no tiene ya la armadura, y ve a Chayanne que está súper dañado, así como que llora, así es como, no, pero está todavía funcionando el caballero. El caballero. Y como que la lleva y todo, pelo al viento, solcito, una bolera gráfica, le da un besito. ¡El besito! Y vuelve a la ciudadela y ahí termina. ¡Woo! ¡Aplauso! Son como 10 minutos. Son 10 minutos de ellos armando el robot y haciendo todo lo de la maqueta. Poniendo la cuestión de la... Yo, honestamente, no lo vi todo, lo fui adelantando un poquito, pero me gusta, lo encuentro entretenido ver backstage. Sí, para saber cómo lo hicieron. No, voy a decir que Makoto va a decir una cara de otaku, ¿eh? Con los lentes, peinados. Más va a ser algo como esto, tiene que ser así un otaku. Medio guatón, sí. Ídolo, man. Ahí está haciendo su pega en una época que te tenía que sacarte la cresta, va a ser la wea. Que sea un culiao, bueno, nadie es perfecto, man. Pero el loco se sacó la cresta, no puedo negarlo. El loco es un artista. ¿Qué es? Sí. Así es. Pero sí, como que yo encuentro que te des el trabajo poner 10 minutos de making of. Yo lo encuentro como, esto es bueno, es fantástico. Ojalá está orgulloso de su trabajo. Está orgulloso de su trabajo, sí, y de paso insisto, weón. Yo estoy casi seguro con las manos al fuego en decirte que fue para que lo pusieran meter en festivales de cine, weón. Sí, probablemente. Yo creo que las categorías sí tiene algo casi como 45 minutos mínimo. Es que eso ha cambiado en el tiempo. Por eso sí. Tal vez en esa época pedían menos. Si no, había participado en festivales de cortos nomás. Pero eso es el Dragon's Heaven. Nombrado Dragon's Heaven para mí. Nuevamente, repetir lo que la palabra que ha resumido todo este episodio es flexeo. Que como estaba diciendo, apenas llevaba un par de segundos, yo dije, esta weá es la raja, así como que decía, esto es lo que había soñado mucho tiempo, porque yo un gran admirador del cómic europeo, un gran admirador de Moebius, y cuando lo terminé de ver dije, esto es literalmente decir, lo hicimos, chao. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, cuando todavía estaba este rip de mierda que tenía que usar un poco la imaginación para cachar lo que estaba ocurriendo, había gente que le tiraba caca, ¿eh? Y que decían, no, que esta weá no tiene sentido, no tiene trama, es una weá. Pero está bonito. Entonces, comenté así como, es más fome que la cresta, pero está bonito. O tal vez no fome en el contexto de que lo pasaron mal viendo, no se lo pasaron bien, pero la historia no te deja nada. ¿Cachai? Como que no es absolutamente nada, es un huevo. Sin embargo, a veces he pensado un What If que hubiera sido interesante haber visto. Me acuerdo con Ayachi que le dieron la oportunidad de volver a hacer esto como en un formato de una hora y media, weón, de algo bacán. ¿Sabes qué? Yo encuentro que no siempre tiene que ser profundo. No, sí, por eso, o sea, de hecho, por eso. General, es como, esto bueno lo hicieron porque le gustan los robots. Por eso he estado defendiendo el corto todo este rato, sí, por eso sí lo digo. ¿Sabéis por qué lo pienso en ese sentido, Pau? ¿De por qué hubiera sido interesante dar la oportunidad? Porque existe The Five Star Stories y yo pienso que este weón, si hubiera tenido una situación similar, yo creo que lo hubiera aprovechado. A mí, debo decirlo personalmente, a mí la película Five Star Story me gusta mucho más que este corto. Pero es súper interesante en ese sentido. Entonces yo pienso que si hubiera tenido la misma posibilidad, me hubiera gustado haberlo visto. Pienso en un What If interesante, pero no ocurrió, lamentablemente. Pero a mí me gusta ese que de repente dijeron, ¿sabes qué? No me dieron la plata que quería, no va a durar lo que yo quería, así que callan paz. Sí, es que por lo menos de lo que he leído, no he podido confirmar de que, no sé, que esto era una superproducción y después dijeron, no, se cancela todo, vamos a hacerlo un OVA chico. No, esto siempre fue así como planeado, así. Así que bueno. No son esas historias de Hayao Miyazaki de que pasó de un corto de 5 minutos a una película de 2 horas. No. Sí, esto fue planeado así desde un principio y se hizo así y se lanzó así. Entonces, en ese sentido funciona piola. Amigo Toñito, no sé si tengan opiniones finales de este OVA. ¿Qué opinar de procesiones finales? Sí, finales, así como ya, así como diciendo, lo comentamos ya. ¿Qué le parece? No. O sea, lo que hemos hablado es como un buen resumen de todo. De la idea que tenían los japoneses de hacerlo y lo que lograron hacer en relación a la burbuja económica, el gustito que se dio. Encontré como muy bacano, o sea, en ese sentido es una obra muy bonita de ver. Sobre todo si te gustan los, como decíamos antes, los cómics europeos y como algo como muy, muy, muy tienes que ver si eres un fan del anime. Pero por ejemplo, ahora que estabas con los spoilers, por ejemplo, ¿tienes una escena favorita? ¿Escena favorita? Como fan service, así como una cuestión muy random, que la humanización que le dieron al robot cuando se despide del vecino. El vecino, como muy, el caballero. Sí, era un caballero amable y ya, una recompensa, gracias, por ser tan amable conmigo. Gracias, tío. Sí. Por un momento, no sé. El diseño del ¿cómo se llama? De la armadura de la nieta, a mí me gustó harto. Como muy, muy bacán y lo poderoso que era. Y bueno, al final apresurado también es como muy, muy que te da la idea, como decía la llama, de que tal vez se le acabó la plata, pero no, encontré que estaba como bien, ¿sí? O sea, es un producto de su época y estaba bien la duración que tenía. Yo creo que animar algo más largo con ese estilo hubiera sido como un parto, a lo mejor. Eso mismo, así de emotivo. Pero es como bonito de ver el diseño súper bacán, cómo llevaron esa estética del muelle con las naves, ¿no? Decías tú que tenía mucho guiño a los diseños de Duna, las caras gigantes que eran parte de la estructura, todo eso era muy bacán, la ambientación y todo. Tal vez el contra de lo que había comentado antes de la escala del robot, que de repente variaba mucho. Sí. Y bueno, y además que igual es un levemente notorio de que el que hizo la intro animada con el resto no es la misma persona que lo dirigió, es notorio. Sí. Y se nota. Y eso como que me produjo como un WTF de repente. ¿Qué onda? ¿Cómo caía dentro en la piloto y era más chico el robot, después era más grande? Eso como que me produjo como un desequilibramiento cerebral. Pero no, lo demás súper... Súper disfrutable. ¿Qué iba a decir, Rockby? No, que por un momento cuando estaba hablando el tema de la relación del Chayanne con la con la cabra yo sí. Casi me paso el rollo que iban a terminar como en algo un poquito más profundo, pero como pero como era tan corta, en realidad no llegó a nada. Sí, sí, como que la niña se da la idea de que sí. Quería algo más que un hombre, es como un humano. Claro. Al lado de ella, creo. No, esto sí, este robot tiene como una onda y un caballero. Y... súper amable, ¿ah? ¿Eh? Esto es lo que busco. Esto es lo que busco en un hombre, pero salió en un robot. Este es mi juzgando. Sí. Este es mi juzgando, sí. Un robotito. ¿Tenía alguna escena favorita, Rocky? Puta, la del cañón de... ¿Cierto, weón? Para mí sí, es que puta, está muy bien. Yo obviamente no voy a mencionar luego el spoiler, pero sabía que me recuerda mucho. Ahora que la mencioné, también se parece a la escena del cañón de Feistay Stories, weón. Sí. Solo que a mí me gusta más esa escena culiada, weón, la primera vez que yo vi. Está muy bien animada esa cuestión. Pero esto no se queda tan atrás, está súper bien animada la escena. Súper bien animada. Creo que lo más cuático del rayo ni siquiera es cuando lo lanzan, es cuando le cae encima a los enemigos, weón. Oh, weón, esa parte es terrible bacán, weón. Terrible, terrible, terrible bacán. Está muy bien hecho. ¿Y tú, Pau? ¿No sé de alguna escena favorita? A mí creo que es... O sea, no es como muy justa la que voy a decir, pero creo que es la del pajarito al principio, porque se pasa mi Moebius expectaciones. El momento náusica de Loba. Sí. Pero todas las partes de batalla, esas para mí son las mejores, pero creo que hay una parte... que es cuando salen estas naves y se mete como dentro de una nube. Me gusta mucho el diseño como náutico, pero me gustan mucho las texturas especialmente. Como que creo que podrían haberlo hecho mucho más plano, pero se le pusieron harto cariño. Sí, es bacán. Yo comparto que es bacán. Puta, yo voy a dar la opinión repetida, pero sí, para mí mi escena favorita es el láser, el rayo es... ya la verdad es que lo dije, fuck yeah, me salió todo lo guatón ebrio sin camisa en ese momento. Dije, compadre, estos son monos chinos, compadre. Son monos chinos, compadre, para atrás, compadre, para atrás. Oye, ya, Ayama, a lo mejor lo mencionaste, no. Los diseños igual me recuerdan harto a los de Yoko Leda, realmente. A los mechas de Yoko Leda. Puede ser que haya gente metida en el tema mecánico, porque que yo recuerde lo de Leda lo hizo esta señora que lamentablemente falleció este año, era la que hacía los diseños de los de la película del árbol. Windaria. Windaria, sí. La Windaria, y que hacía los diseños de Tails. Y que no estoy hablando de los diseños del logo de estar arrestado, estoy hablando de Petrion después. Sí. Y como que, no sé si lo mecha lo habrá hecho ella, pero tenían como esa onda como de carvado y fue un flaquito al medio. Sí, bueno, además que para que he estado con weas también es más ochentera que la cresta, la wea, bueno. Sí. Mega ochentera. Y por eso también la gente lo disfruta, porque son como esa estética que se ha perdido un poco. Hay gente que lo ha intentado recuperar, pero en general es un impacto visual muy entretenido. Si te gusta la animación, como estás diciendo, lo vas a pasar re bien. Yo lo paso bien viéndolo, la verdad. La historia es una excusa. Es efectivo de que es un anime de portafolio, weón. Pero yo lo disfruto como tal, la verdad. Esta es la cuarta vez que lo veo. Y las cuatro veces ha sido muy entretenido. Ha sido como, yeah, la parte del radio sale todo lo guatón, nebrio, sin camisa, weón. Así como... Oh, qué guay más bacán, weón. Lo paso bien cuando lo veo. O sea, porque si hubiera sido solamente por la trama, claro, sería una lata, pero hey, yo lo veo por otros motivos y de esos motivos funciona súper bien. Por lo menos para mí es un anime que lo veo para pasarlo bien nomás. Así como para decir, sí, te bacán la experiencia. Sí. Y así como para terminar, quería comentar que, como estaba hablando de toda esta cuestión del coqueteo y que lamentablemente no se concretó nada real. Bueno, no sé si lamentablemente tal vez sea hasta para mejor que lo hayan hecho solamente los japoneses. Decir, mira lo que logramos y ustedes son los más bacanes. Viva Moebius y todo su grupo de amigos, weón. Vamos encima, Moebius también en ese momento. Justo en ese momento cuando salió Dragon Heaven estaba pasando una etapa bien rara de su vida, weón. No sé si ustedes cachaban, estaba metido en una secta, weón. Yo no sé biográficamente nada de Moebius. Mira, se estaba metido en una secta en ese momento, entonces estuvo como medio en una parada muy rara de su vida. Está súper bacán, pero una wea que yo lamento, como dije hace un rato atrás, lamento mucho, es que de verdad no hay ninguna cuñita de Moebius al respecto, o no sé si la habrá visto, wea. No sé, tampoco. Traté de buscar para el episodio y no encontré nada. Yo creo que sí, weón. Una opinión, ¿no? Tiene que haberla visto. Tiene que haberla visto. Por lo menos algo. Tiene que haber llegado un amigo, una persona, y decir, oye, ¿te enteraste de esto? Yo creo que pero sí, quizás, ¿no? Si está en oculto, yo creo que será atención. Sí, pero no, pero a ver, Moebius se salió de ese culto a principios de los 90. A principios de los 90 se salió. Después, cuando vino a Chile ya se había salido del culto. Así cuando pasó eso, estaba recuperando su vida de alguna manera, sí. Entonces, cuando vino a Chile ya había salido del culto. Eso fue en los 80. Pero no conozco ninguna cuña de móvil diciendo, vi Dragon's Heaven y qué buena onda los cabros. No, nada, weón. ¿Sabéis qué? Bueno, lamentablemente murió. Ustedes saben que en paz descanse. Se nos fue hace muchos años, así que imposible sacarle la cuña en este momento. ¿Sabéis qué? Voy a terminar este podcast con una pregunta bien ahueonada. Bien ahueonada. ¿Habrá visto Jodorowsky esto? Pero. Yo creo que sí. Como andaba pelando cable con anime, sí, y todo eso. Nada más que como trabajaba con Moebius y todas esas cosas juntos. Y si lo vio, él le tiene que haber comentado. Sí, no, eso no, también yo creo que nunca le he escuchado una cuña. Es que igual esta weá es bien nicho y under. Pues yo creo que la única manera de que alguien le saque una cuña sería que lo entrevistaran ahora, sí. Pero bueno, tú caché. Bueno, debo decirte que Alejandro Jodorowsky es un ser humano muy particular, weón, porque tiene 90 y tantos años y todavía está súper lúcido y un caballero como súper así como que todavía puede hacer cosas. Y me da risa porque como el weón era tan drogo y tan volado, todo el mundo tiraba la talla de que iba a morirse como a los 20 años, weón, y al final terminó enterrando a todos sus amigos. Qué pena eso. Sí, bueno, hay gente que le toca nomás, pues. El futuro leyendo tal. ¿Sabes que yo no tengo esos poderes? Lamentablemente, si hay alguien que está metido en el mundo del periodismo o de la arte, que escuche este hermoso programa, porque sé que hay, de hecho, y lo agradezco mucho. Si hay alguien que se puede conseguir una cuña de qué opina Alejandro Jodorowsky de Dragon's Head, la verdad me encantaría escucharlo. Porque tiene mucho de lo que alguna vez él también soñó un poquito artísticamente. Sí, todo eso. Y quizás él le ¿sabéis qué pienso? Porque hay como previews de cosas que él quería hacer, las que trabajó con Moebius, por ejemplo, y que no se hizo por un tema de presupuesto. Porque en el caso de él son películas, y era como quizás haberse dedicado a dirigir animación de repente, porque ahí no hay menos límites, en mi opinión. Yo debo decir que en ese contexto soy ignorante. Yo la verdad yo no sé si Moebius dirigió alguna vez animación. O sea, lo dudo. Moebius participó como... No participar, ser director. Director no. ¿Sabes que lo voy a googlear ahora mismo mientras que me pide permiso? Sí, para que salgamos la duda. Sí. Me acabo de meter a Google a buscar la información y es como, ¿por qué Moebius nunca hizo una película? Y casi todas las respuestas en Reddit son como, mira, no, pero mira, acá está una llamada Dragon Heaven. Estoy leyendo de que... sí, esto me acuerdo. Bueno, estas son cosas que ya como que se escapan de otra con nosotros porque son como... Son del anime, pero no se concretaron de que alguna vez... Otomo con Moebius querían hacer una película juntos y no pasó nada. Sí, querían hacer un filme juntos y no ocurrió nada. Es que igual de repente pienso de lo que yo conozco de él, que igual me vio un tipo medio complejo de tratar. Sí. Un maestro del tiempo. En un maestro del tiempo fue escritor. Por lo que veo. Sí, pero los maestros de tiempo. Sí, sí, los maestros de tiempo, sí, la cacho, pero no, él no fue el director, tengo entendido. Fue uno de los escritores del guión. Sí, en general, el comentario gringo de la experiencia de, oye, ¿qué hubiera pasado si me hubiera hecho una película? O heavy metal, o el quinto elemento. Pero no pasa. Creo que no. Si me equivoco, si nos equivocamos, pedimos disculpas, pero yo no soy así como... tan experto en ese sentido en Moebius, yo nunca he visto nada así, pero es chistoso que ahora me metí a Google. Yo creo que si se hubiese hecho, se sabría. Sí, como que nadie dejaría pasar algo así. Eso es lo que yo pienso en ese instante, de que era como todo el mundo estaba con el hype de ello, creo que lo sabríamos hace caleta. Sí. Nunca sí, habría pasado piola. Y tal vez no le interesaba dirigir también, po. Puede ser, tal vez le gustaba estar en la mesa nomás, que no lo huellaran ahí. Y chao. Y bueno, obviamente me puse a googlear antes de cerrar el podcast y dije, claro, están estos comentarios de a David Fincher le hubiera encantado, quería hacer una película, a Denis Villeneuve quería hacer una, a Guillermo el Toro también le hubiera encantado hacer una weá. Bueno, nunca pasó nada. Sí, bueno, ahí tienen un sueñito, un what if que lo pueden experimentar, que hubiera pasado, aunque yo tengo claro que... Sí, Moby hubiera hecho Dragon Heaven ni cagando hubiera tenido una mona china de anime de protagonista, lo cinco, claro. No, insisto, yo creo que se hubiese quedado con los lentes nomás, nunca hubiese... Sí. No, no, hubiera sido mujer también, pero hubiera sido otro personaje radicalmente diferente. Mutilado, tipo. Sí, también. Falta un brazo, una pierna. O estas minas mega serias, así enojadas. No, así en general la experiencia, insisto, es un flexeo pero uno entretenido, me ha sido bacán. De hecho creo que uno de los momentos más entretenidos del podcast fue cuando hablamos de que la estética anime particularmente en este tipo de experiencia. Y sí, hay muchas obras que se escapan del molde, hay muchas de esas obras que hemos conversado acá en Otaku no Chioso al respecto y tal vez vamos a repetir en un futuro porque puta, yo creo que inevitablemente algún día vamos a hacer el episodio de California Crazy, güey. Sí, tenemos que hacerlo. Sí, de hecho, hemos hablado de ese como desde que se gestó el podcast. Sí. O de Bobbing Deep también podríamos hacerlo. Sí, son como Bobby son como parte de esa biblioteca de OVAs que es como solamente se pudieron hacer en la burbuja económica. Eso, mis cabros, estuvo bastante entretenido, bacán. Lo pasamos bien hablando de este maravilloso OVA. Y como siempre nosotros decíamos. Ah, tal vez no haya tanto que hablar. Siempre haya tanto que hablar, no te hago un ochoso. Siempre ha sido bacana hacer el podcast por lo mismo. ¿Vamos a los saludos? Ok. Vamos a los saludos. Bueno, primero voy a leer los saludos de Twitter. Primero tengo el saludo de quien más, po. Es nuestro querido Seicadito. Que dice, no he podido verla por temas de estudio, pero la veré cuando escuche el capítulo. Viendo eso, si el arte de los tomos quizás tiene un tratamiento similar a Appleseed. No, son diferentes. Fue una experiencia muy, muy, muy diferente. Bueno, Masamune Shirou con el tiempo igual también empezó a hacer unas voladas de pasta, pero nunca a nivel de querer inspirarse en Mobius, que yo recuerdo, al menos de que Toñito haya visto algo y yo no he visto. No, nada. Bueno, fue más por el lado computacional, ¿no? Sí, o sea, el quién soy. De todas formas, felicidades, Jaya, a mí por el podcast y a la Pau. Muchas gracias, querido amigo. Ahí siempre gracias por escucharnos. Seis caído, dice que nos te quiere mucho. Gracias. También tengo a la Love que dice: solo puedo decir Moebius. Grande Love, la Love es una gran fan de. De Moebius, tengo que decirlo. Pero una grande, decir salud. Y tengo a Alex Opaso que dice: creo que no, por la hora no alcancé. Sí alcanzó, amigo. Chachán. Pero si lo hice, quiero decir que no tengo idea de qué es Dragon Heaven, así que aprenderé escuchando el podcast. Y me animo a verlo después. Bacán, saludos. Gracias, pues, Alex. Y de hecho, lo que está comentando nos anima más todavía, porque cuando nos comentan que aprendan con nosotros es más bacán todavía. Bueno, lamentablemente en Blue Sky no tengo nada. Recuerda que estamos inaugurando aquí hablar de Blue Sky de Otaku no Chioso. Sin embargo, hay unos me gustan y unos corazoncitos, así que lo agradecemos de todas maneras. En Twitter, en Instagram tengo cositas. Sí, de hecho, Instagram nos llegó harto, pienso yo. Sí, así que le voy a dar. Dale. Está Jeff Not Comics, que tiene Clap Clap. Muy buena película. Muy buena esa película. El diseño de los mechas y el estilo genial. Estaré pegado al programa escuchando. Y también me interesa harto la parte de live action con la que comienza. Y el final también de la película, que incluye una especie de making of. Sí. Bueno, tuvimos cuñita hasta directo de Makoto Kobayashi para el programa. Así que no, ¿qué mejor? Y bacán porque le gusta la película. Sí, además de paso me hiciste pensar en otra cosa. Que bueno que Kobayashi no la reniegue tampoco. Claro. Sí, siento que mucho del capítulo de hoy es en defensa de esta película. Sí, algún par de warriors me van a decir que defendí demasiado al viejo culiado, pero saludo igual también. Hoy saludo a Jeff. Saludo al Jefferson. Saludo. Lo conozco él. Bacán. Dibujó en Mada. Vamos, maestro. Ah, qué bacán. De Mada. Oye, sí, por favor, ahí. Ya, la publicidad ya lo tiraste, no más, amigo. Adelante. ¿De mano? ¿Sacamos sí, el número 2? Eso. A la Pau le mandé un número. ¡Oye, Pau! Sí, y te lo tengo que pasar. Me lo pasó sí. El Toñito y te lo tengo que pasar a ti. Sí, que... lo tengo en mi... Tengo una repisa que es para mi colección de libros, así que está ahí con en la colección también. O sea, el que me pasó anteriormente también. Bueno, como reedición, así que todo bien. Y ahí, sí. Para que vean ahí los cómics de Toñito y sus amigos. Sí, vieja escuela y gente nueva. Sigamos, Pau. Tacote Kaiser, que nos ha seguido muy fielmente. Muchas gracias. Gracias. Sí, y nos ha aportado con estas cosas. De hecho, es una persona de cultura. Sí, verdad. Dice, la conocí por YouTube. Quizás no sea la gran epopeya hecha anime, pero se ve bonito y el robot que hicieron live action les quedó bastante bien. Pasado a Moebius, lo otro más cercano sería el manga La Canción de Marie y Five Star Stories. También está esa película francesa, Los Amos del Tiempo, que creo que se llama. La acabo de mencionar. Ahora es el estilo anime dominado todo, ya es difícil que surjan dibujantes con un estilo tan peculiar, que es de hecho una algo que tocamos un poco durante el capítulo. Un poquito, sí. Está Tatakae Kairiki. Kairiki. Y dice, espectacular, aplausos. ¡Yay! Gracias. Está el Ikari que dice, ya van varios capítulos que no alcanzo a dejar saludos. Es verdad, hace un tiempo que no... Salud, Ikari. Sí, pero también ahora recién retomamos bien, creo yo también. Dice, la busqué por YouTube cuando vi el anuncio y es básicamente Moebius animado. Desde la paleta de colores al diseño arquitectónico, muy buena animación, sobre todo los combates. No imagino el cacho de mantener los detalles en cada frame. Me intriga mucho la motivación de hacer toda esa secuencia live action con las maquetas. Además siento que a veces las proporciones entre Saiyan y Kuro no son consistentes y no se respeta el hecho que necesita un piloto humano para superar a otro mecha. Curioso. Para terminar, el diseño de Saiyan me recuerda mucho a The O de Zeta Gundam. Lo mismo Kuro con el Mega Bazooka Launcher. Eso, un gran saludo a la waifu del desierto, Pau, y el mecha con pudor Hayama. Sí, ahí está la intro, la waifu del desierto. Pero bueno, ahí está, se la atribuimos al Ikari. Y dice, mención especial al tío que sacó un oyugo durante los créditos. ¿Qué? Ah, sí, cuando mira la cámara. Ah, sí. Sí, ustedes ya cacharon, sí, es un gentleman, Makoto Kobayashi, güey. Muchas gracias. Y bueno, acá va Paul Hanso, dice, la vi como 10 años, hace como 10 años, perdón, no más, pero no recordaba que tuviera el Mecha Live Action. Ojalá cuenten qué hay detrás de eso. Y respecto a Moebius, acá hay mucho de Astrak y Balad, creo. El tema orquestal y el ending me encantan, saludo a todos, ojalá Pau esté más recuperada. Estoy bacán, gracias. Sí, la Pau ya tuvo el full school de nuevo, así de bacán. No sé, estoy full, pero estoy bien. Ahí vamos. Sí. Y está Juan... Ay, gracias, Paul, sí. Que, de hecho, comentó unas cosas de las que yo no tengo idea, que es lo de Arzak y Balad. Es de... Muy bien. Muchas gracias. Y ahora está Juan K. Bien abajo, 43. Excelente película, la vi hace poco. Saludos, excelente podcast. Soy mi compañero cuando realizo actividades de maestro aquí en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bacán escuchar eso. Y eso sería lo que tengo en Instagram. Gracias por los saludos, Carlos. Siempre lo agradecemos, particularmente por estos episodios de cosas un poco más antes, que nos lleguen altos saludos, es algo que nos motiva a seguir continuando. Yo la pago. Quiero darle un agradecimiento por empezar a Rock V, que volvió acá al programa después, por segunda vez. Fue muy bacán tenerte, amigo. Ah, siempre un placer estar ahí. ¿Quieres mandar un saludito? Sí, a mi hermano que está jugando FIFA. Sí, que se emocionó en algún momento, lo notamos. No, y a los cabros A los cabres. Sí, está bien. ¿Y qué decir de usted, Bostonino? Si usted lo va grande en el universo. Gracias por tener su tiempo acá para hablar con nosotros. Muchas gracias a usted. Cuando quieran, ustedes saben. Sí, vamos a tomar la Toño Señal cuando salga alguna cosa así con un robot de los 80, bien. Locura. Sí, va a estar bacancito. Eso, fue bacán. Señoras y señores, el próximo podcast, el próximo episodio que vamos a grabar acá en Otaku no Show se viene súper cuático. Súper cuático. Vamos a tener un episodio que básicamente igual rompe un poco el molde del programa. Es algo que yo y la Pau habíamos querido hacer hace mucho tiempo. Hay gente que va a poner un ojo diciendo, ¿esto realmente tiene que ver con el mono chino? Y sí, la verdad es que lo tiene. porque nosotros acá en Otaku Lucioso hemos cubierto harto en extenso la obra de Hideaki Anno. Nosotros hemos hablado de muchas de sus películas. Todavía nos quedan, o sea, series también, nos quedan mucho que hablar de Anno todavía. De hecho, nos faltan caletas de series de televisión. Nos falta Nadia, bueno, nos falta Carecano, nos faltan todavía cosas de conversar acá. Sin embargo, como nosotros hemos dejado acá en claro que le tenemos mucho cariño incondicional al caballero, tomamos la decisión de hacer algo que necesitábamos hacerlo, porque contábamos que cubríamos la obra completa pre-2000 de él, que son nada más y nada menos que las películas live action de Hideaki Anno, señoras y señores. Así es, el próximo episodio tan gracioso vamos a hablar de el pre-2000, por supuesto que claro que sí, de las películas live action de Hideaki Anno. Vamos a hablar de la película de Ultraman que hizo, la hizo ahí con los caros de Daikon, así haciendo todo de manera ultra indie, pasándose por la raja los copyright. Vamos a hablar de la increíblemente maravillosa Love and Pop, man. Tremenda, tremenda, tremenda película. Y vamos a hablar de Ritual, una película probablemente una de las cosas más sí que ha hecho Hideaki Anno, que al mismo tiempo esconde una historia que cuando la leí decís qué conche su madre acaba de ocurrir. Es que si me estoy diciendo que es de lo más artsy que ha hecho, esto no sé cómo puede ser. Sí, yo debo decirte que probablemente una de las cosas más impenetrables que ha hecho Hideaki Anno un poquito en su carrera. Pero va a ser muy bacán hablarlo en el próximo episodio. Yo y la Pau estamos muy emocionados. Sí, por fin. Es que además hay una Love and Pop es algo que es como una referencia constante. Es que es peliculaza. Sí. Y de hecho este capítulo logró de nuevo que hablemos de nuevo de él. Sí. Porque siempre aparece de una forma. Es el otaquín incondicional. De hecho, vamos a adelantar todo lo que no habla. De los post-2000 no habla. De Shin Godzilla y esas cosas. Porque el caballero está cumpliendo sus sueños. Pero vamos a hablar de una época particular. De hecho, es una época que yo la considero extremadamente interesante. En el contexto de que Love and Pop lo encuentro una película que está al nivel de bacán de Eva y Gambaster y esas cosas. Pero que la gente no cacha porque no son monos chinos. Así que va a ser muy bacán conversar en el próximo episodio de Dragon Shioso. Ajá, eso, se me cuida gente, que lo va a hacer hermoso. Oye, y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles y hermosos para que esto salga para cerrar el año, ¿no es cierto, Pau? Sí. Sí, sí. Vamos. Yo creo que sí. Eso, cuídense, que estén bien. Igualmente, que estén bien. Muchas gracias. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Feliz Navidad.